vamos a mostrar la llave oficial del Crypto Rally para que lo verifiquen. Lo van a necesitar el día del Crypto Rally. Los que no vinieron hoy van a estar a desventaja porque no tienen la llave verificada. Y finalmente vamos a demostrar algunos plugins para el navegador que pueden ayudar a asegurar que estás haciendo una conexión vía TLS, una conexión segura a las páginas, bueno, segura entre comillas, por lo menos que esté cifrado tu conexión entre la página y tu navegador. Eso no esconde los metadatos, eso depende de otras cosas que ya les enseñamos. Y algunos otros plugins que pueden restringir JavaScript, unos scripts de JavaScript que intentan delatarte, como comunicar a casa cuando visitas una página con publicidad o con algún script activo que está arrastrando tu actividad en la página. Vamos a empezar con lo del chat cifrado. Ahorita Ventolin nos va a ayudar a guiar cómo instalar el Pigeon y luego entre los dos vamos a hacer un ejercicio con el CryptoCat. Ambos, el Pigeon y el CryptoCat, el Pigeon es un cliente de correo general que podemos utilizar para un cliente de chat, perdón, de mensajería. Te permite conectar a varios diferentes tipos de cuentas, las que ya podías tener, ya sean en Hotmail, Yahoo, Gmail. También te permite conectar a cualquier tipo de cuenta Jabber, tipo de cuenta XMPP, como las que provean Rhizot, como las que provean OpenMailbox. No tengo claro, alguien más tal vez tiene la información, si todavía son compatibles los de Gmail, los de GChat con el XMPP. Todavía puede ser. Ok. Pues los vamos a dar de alta. Uno, ya tienes la cuenta que vas a usar para eso. Tú mismo de Rhizot. No, sí. Tú mismo de Rhizot puede ser. Porque es una ventaja. Si tienes una cuenta de Rhizot, ya te genera una cuenta de chat XMPP. Y tengo entendido que el de OpenMailbox hace lo mismo. XMPP es un protocolo para mensajería. Pero es uno que ya es un protocolo abierto que varios proveedores han adaptado. Eso quiere decir, o sea, no sé si han tenido un chat antes de tipo Hotmail, que usaba el mensajero de Hotmail. Y ya sabes que solo puedes hablar con las otras personas que están en la misma, ¿no? Tiene que ser tener el mismo mensajero de Microsoft para que funcione. O igual los que han tenido el mensajero de Yahoo, que es igual, o sea, solo pueden comunicar con ellos. Pero el protocolo de XMPP permite que cualquier servidor que está utilizando este protocolo pueden comunicar con otros servidores, ¿no? Entonces el Rhizot implementa un servidor de Jabber que utiliza el protocolo XMPP, y los de Google también con su chat todavía tienen planes de cambiarlo, creo, pero todavía es compatible con XMPP, lo cual quiere decir, bueno, te puedes chatear con personas que tienen cuenta de Google cuando estás en Rhizot. Es un poco negar los beneficios de tener Rhizot porque a un lado no te están arrastrando, pero el otro sí. No es lo más, no lo mejor, pero es una posibilidad, ¿no? Así sí te permite. Igual, si alguien saca una cuenta de OpenMailbox, una cuenta de correo, también te van a dar una cuenta adicional de chat que es compatible con el protocolo XMPP. Entonces los de OpenMailbox y Rhizot pueden comunicar. Y hay varios otros proveedores de servidores de chat que son compatibles con XMPP. Los servidores de Jabber, por ejemplo, son compatibles. Bueno, cualquiera de ellos puedes dar de alta en el Pigeon. Incluso los de Yahoo, de creo que todavía de AIM, de AOL, de Hotmail, de Yahoo, de ICQ, hace como cualquier tipo de chat puedes dar de alta. Pero hay un ruido, es. No, ese es la bomba de agua, ¿no? Así, ok. Entonces, cualquiera de ellos puede saltar de alta en Pigeon, pero en realidad recomendamos más el de XMPP, porque es un protocolo abierto, entonces quiere decir que, bueno, por lo mismo que este porción del software es software libre, el cliente es software libre, hay mejores posibilidades que podamos cachar cualquier tipo de error que podía estar, cualquier riesgo de seguridad, un error en el código que podía crear un riesgo de seguridad, mejora nuestras posibilidades. Entonces, eso sería preferible que abran ese tipo de cuenta. Ahorita Jorge nos va a enseñar cómo instalar el Pidgin. Si tienes una instalación de Debian nuevo, cómo instalar el Pidgin y cómo instalar el plugin de OTR que necesitamos para hacer parte del cifrado. Lo primero que vamos a hacer es instalar el Pidgin, instalar el plugin de OTR, y luego vamos a darte una cuenta y luego vamos a ver cómo empezamos a cifrar con esta cuenta, con otra persona. Hola. ¿Todos tienen Debian o...? Porque también se puede instalar en otros sistemas, entonces nada más que lo bajarían de otro lugar. Entonces, pero yo les voy a mostrar cómo hacerlo de Debian. Este es un nuevo usuario y se van a aplicaciones, agregar o quitar programas. Esto es para instalar el Pidgin, que es el cliente, y buscar Pidgin. Bueno, bueno. Entonces el icono es este pajarito, la paloma. Para instalarlo, lo escogen. Y se seleccionan también las dependencias que necesita ese programa para funcionar. Y si buscan más abajo, sale el plugin OTR, que es este. Este también lo seleccionan. El programa ya está palomeado porque ya está instalado en el sistema. ¿Ya lo encontraron todos? ¿Lo pueden buscar? Sí. Se supone que aquí lo hace automático, los que sí, los que sí vaya a usar. Pero el OTR no. ¿El OTR también? No por default. Ah, no, digo, o sea, ese lo tienes que seleccionar aparte. ¿Qué es este de aquí? Yo por ejemplo tengo uno. Ajá. Necesita. Tienes un gestor de paquetes también parecido. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita les mostramos en la terminal también. Centro de software. Igual también buscas Pidgin y lo seleccionas. Y el plugin de OTR. Desactivado porque yo ya lo tengo instalado, pero le dan a aplicar y creo que les va a pedir una confirmación y ya lo va a instalar. Sí, son dos programas, el Pidgin ¿Lo tienes o lo...? ¿Sí, ya lo tienes? Ya se lo había instalado, solo que se me traba un montón. ¿Pero no tienes alguna cuenta ya asignada o está limpia la instalación? No, ya tiene cuentas. Pues si, no sé si quieras borrarlas, que para que no se te atoren, no sé, por favor, instalarlo otra vez. No, se puede, se atoran. Puedes borrar el archivo de configuración, ¿no? Y ya te lo... que lo tenía hasta conectado con una cuenta de Facebook. ¿Pero se atora con una cuenta en particular o todo el programa? Con las de Facebook. Sí. Pues si quieres, a lo mejor cosas te pueden enseñar cómo borrar tu archivo de configuración y ya es como nuevo. Sí. O se lo desinstalo y se lo vuelvo a instalar. No, es que es más fácil borrar. Oh, bueno. Alguien que trae Windows también puede instalar IPD para Windows. Aplicar, ¿no? ¿O qué dice? ¿La confirmación? Si ya se descargó y se instaló, les va a pedir ejecutar la aplicación y cuando empiece PIDIN, si no lo hace automático lo pueden buscar en aplicaciones, le dan clic y sale una ventanita que es para dar de alta sus cuentas. Vamos a esperar un momento. ¿Lo vas a bajar? ¿Todos están instalando? ¿Alguien necesita ayuda para instalar? ¿Qué? A ver, déjeme checar cómo está la red. Vale. ¿Todos listos? Sí. ¿Ya se instaló todos? Sí, por ejemplo. Ok, entonces, ¿todavía no? No aparece. No aparece que en su... El pajarraco de su... Claro, tú ves esa y... ¿Continuamos con las cuentas? Sí. Bueno, entonces tienen que estar en esta ventanita y dice agregar. Ahí van a abrir su, bueno, van a conectar su servicio con el cliente. Aquí sale la lista de los protocolos. Ahora depende qué cuentas. O sea, ya cuentan con, ya tienen alguna cuenta de chat que pudieron ocupar para eso. Puede ser cualquiera de los que ves ahí. Si tienes una, si tienes un correo de Rizo, puedes utilizar el protocolo XMPP. Si abriste una cuenta en OpenMailbox, puedes usar el protocolo XMPP. Si no tienes ninguno de estos, nada de nada, ya bueno, tienes un problema para necesitarían abrir su cuenta antes en otro en un servicio. ¿Tú no abriste en Open Mailbox un correo el día de ayer de correo? ¿No? ¿Y cuál es la cuenta? Open, está el servicio Open Mailbox que es para este correo y también lo puedes usar para mensajería. Sí. Pero no desde ahí, eso será. Sí, Skype también se puede hacer desde ahí. Entonces ahorita yo voy a dar de alta mi cuenta de Rizo, que es el de XMPP. También se puede hacer. Y el nombre de usuario, ponemos nuestro nombre de usuario sin el arroba, solo lo que esté antes del arroba. Dices que resistentemente se da de alta tu cuenta sin que tú lo hayas hecho antes, desde aquí. Ah, bueno. Entonces, si quieren abrir una puerta de ruta, ¿qué leen? Si les falta, pero nada más sería para chat. Ahorita. Ah, perdón. Bueno. Podría ser una opción si alguien no tiene, pero... Sí. Entonces, si no tienen cuenta y quieren abrir una en Resiste Mail, la pueden crear desde aquí. Pero seleccionan esta cajita. El punto com, sí, resistemail.com, es nuestro servidor y solamente es para chat ahorita, entonces la registran en este momento iniciando ahí. Sería por ejemplo. Y crear un pago. ¿Así se te daría el alma? Sí. Así es. Así como viene en músculas. ¿Qué va en el curso? Nada, ¿no? No. ¿El usuario de qué? Oye, en la de Gmail, a mí no me puse la arroba. Yo no sé si sea necesario. Sí. Ajá, no. Ahí vas a escribir arroba. Depende, no, siempre se hace mucho probar. Sí, depende de tu servicio, lo es un poco diferente. El recurso dice Carlos que también se puede sin arroba. Y ponemos su contraseña. ¿Quieren que recuerde su contraseña? ¿Alguien que dice recordar contraseña? Yo no lo hago, yo lo escribo cada vez que me veo. Pues el XMPP selecciona el puerto solito, ¿no? Pues sí. Thank you. ¿Cómo está mi conexión? Según yo, soy Lisa para Google Tag y me la puso para XML. Sí, es el que es el protocolo. Bueno, si ya se pudieron conectar y es la primera vez que se conectan, no tendría ningún contacto aquí en la lista, yo tengo uno ya. ¿Sí entraron? ¿Ya se pudieron conectar? Sí. Un amigo que me bueno, mira, usted estaba haciendo la lista de cuentas para pagar. quién agregar. Claro, solo podrías agregar los que están utilizando XMPP. Si usas aquí. Sí, mucho tiempo funcionó. Voy a tener amigos de Gmail porque. ¿Dices si ganaron? ¿Estoy difícil? Sí. ¿Puedo comunicar con los de Gmail desde tu cuenta de Razor? ¿Todavía? Tú tienes que anotar tu nombre que usas en el Facebook o tu dirección de correo electrónico, por ejemplo, tu ingreso. No, no, no, no, no, es la cuenta de usuario. ¿Sí? Usamos. ¿Quiénes todavía no han podido agregar la cuenta? Levanta la mano para que lo estemos identificados. Pues la cuenta ya está, pero pero no funciona, entonces no. Tienes que anotar las contraseñas. ¿Quién más? ¿Otra vez? Ya, con las manos. ¿Tú lo pudiste? ¿Pero ya acabamos de ver? ¿A que sí? No, es que no. Sam ya me agregó a su lista de contactos y sale aquí una ventana que si lo quiero agregar yo. ¿Qué más falta? ¿No pudieron? ¿Quién no pudo darle alta a su cuenta? Cosas con este aquí debo primero, ¿no? Es lo que traiga su aplicación para las visitas. Lo que podemos hacer es agregar nuestro usuario a un par para empezarlos a agregar entre nosotros. Entonces, ¿puedo agregar un par? Pueden ir poniendo sus cuentas. Gracias. esta la vamos a traer? Sí, yo creo que sí. ¿Habría un pad donde podemos poner nuestros usuarios si queremos ir agregando entre nosotros? Entonces pueden escribir ahí. Visitamos ya las dejadas y cuentas y vamos a poner la atención aquí porque no nos da tiempo de seguir haciendo la práctica. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. No se preocupen si no lograron llenar la parte de hacer cuentas. Si no eres usuario de chat habitual, tal vez eso no te va a afectar tanto. Pero si sueles usar el chat, bueno, es una opción para comunicar cifrado y a veces es una mejor opción de los correos cerrados, una de las opciones que es una opción. Ahora queremos ver cómo es el proceso de activar la opción de OTR y PIPA. Entonces queremos dejar de hacer cuentas, todos ven a la pantalla, si no van a perder este paso. Ahí atrás igual. Bueno, entonces para los que llegaron un poquito tarde, ahorita vamos a instalar el plugin OTR que es para mandar mensajes cifrados. Bueno, ya lo instalamos, más bien lo vamos a activar en el plugin. En herramientas, en su menú de herramientas, hay una parte que se llama plugins. Y estos son todos los complementos que le puedes poner al plugin. En español dice complementos. Sí. Y ahí tienen que buscar el OTR. No es para una cuenta en específico, es una configuración general para el cliente. Ahora busca este que dice en español va a decir mensajes. Es el complemento de herramientas, me parece el menú de las ¿no te sale? Sí, complemento. No se va. Entonces, si ya lo encontraron, lo tienen que activar. Si viene en español, mensaje fuera de. ¿Puede venir en español? ¿Cómo es? Mensaje fuera de registro, dice en español. ¿Cuál es el nombre del parte? ¿Está lista la lista de configuración? Sí, por eso mejor que lo hagamos juntos. Van a tener que generar su. ¿Ya lo encontraron en su lista de complementos? Sí, pero hay un montón de opciones. Hay una que recomienda. Lo que vamos a checar es que vamos a generar una llave para ese usuario en las configuraciones del otro. ¿Cómo se llama? Puedes poner ahí chat.cifrado o guión bajo. Ah, tienes tu respuesta en inglés. Sí. Entonces aquí vamos a generar una llave para una cuenta en específica. Ahí están todos, espera. No podrías generar, no puedes. Sí, porque es una llave por cuenta. Asociada a una cuenta. con herramientas y después complementos. ¿Te puedo recargar? Aquí dice configurar. Me pones la palomita y te abre la ventana. Y ya te abre la ventana para configurar el Office Record. Y tiene que salir su cuenta, la que dieron de alta ahorita. Esa es la que van a escoger. ¿Ya te lo más ya te llegó? Pero si no salió aceptar, por ejemplo, su contraseña y también su cuenta. ¿Cómo se verifica? Ahorita vamos a verificar. ¿Cómo van? ¿Ya están en la configuración del plugin? Queremos avanzar todos. Si empezamos a hablar entre nosotros, está padre por momentos, pero no podemos avanzar y no vamos a ver las otras cosas que queremos ver hoy. Entonces, el siguiente ejercicio no necesitas una cuenta. Entonces, vamos a terminar esto de Fiji. Siempre lo podemos revisitar. Ya dijimos que vamos a hacer más talleres adelante, más permanente. Entonces, si no logras hacer esto ahorita, no te preocupes. Hay otra opción para chat cifrado. Y más adelante nos podemos ver en los talleres para resolver tus dudas o tus servicios. Entonces, bueno, aquí también vamos a generar una llave similar al proceso de las llaves de correo electrónico. Pero aquí es una llave especial para el XMPP. No, creo que no. Siempre es más sencillo esto. ¿Sí? Sí, siempre. Entonces selecciona su cuenta, tiene que salir aquí. A esa cuenta le van a generar su propia llave. Y movemos el cursor para que la llave sea más segura. Ya, le tiene que salir la confirmación que ya la creó bien. ¿Ya les quedó? Y esta es la huella digital con la que pueden hacer la verificación de esa llave con otras personas. ¿Esa es la que podemos borrar? No, esta llave de usar, cuando agreguen a un contacto, tienen que verificar con esta huella, ¿esa es mi huella?, la identidad de la otra persona. ¿Esa es mi huella por cuenta o es huella por...? Por cuenta. Es tu huella por cuenta. Cuando quieres iniciar un chat cifrado con otra persona, puedes iniciar el chat cifrado, pero no tienes la verificación que ellos realmente quieres aparecerse. Ellos tendrían que darte su huella de alguna forma segura. Lo más seguro es que nos estamos sentados juntos y nos leemos las huellas, ¿no? O sea, bueno, yo te pido, ahora ve, cuéntame tu huella, tú me lo cuentas y yo reviso que es lo mismo que tengo para ti, y luego hacemos y viceversa. Si me pides mi huella, yo te lo cuento y ya te lo revisas. Sin embargo, hay otra forma de hacer la verificación que vamos a ver en un momento. Sí, esa huella es por cuenta. O pueden tener huellas por cada cuenta también. ¿Y ya se las ha verificado todas las huellas? ¿No tendrás que ponerle una guardada? Sí, sí. Bueno, para no guardar el registro de las conversaciones, hay una opción ahí que selecciona. ¿Y la segunda opción, la de iniciar automáticamente? Entonces, si te quieres comunicar con alguien que no está cifrando... No pasa nada. Solo te avisa que no... No te inhibe la conversación. Solo te avisa. Solo que estuviera aquí, ¿no? Yo creo. Si está seleccionado a lo mejor sí tiene fuerza de tener a la otra persona también. Ok, ¿todos vieron eso? Sí, ya. La huella y la toma. Sí. Y es importante que pones lo de log, porque si no, dentro de tu máquina estaría guardando un log de todas tus conversaciones. Si no quieres guardarla, pues te quitaré que no. Oiga, ¿la de yapix.com es T o R? Ahorita dije que no se sabe, pero P. Ah, no sé quién es. Es R. ¿Pero por qué no lo lees del pad? No viene allá. También hay un pad con los usuarios. Ah, ya no sabía que había una. Puedo cerrar la ventana de complementos. Y bueno, alguien quiere agregar. Cuando alguien te agrega tu contacto, te pide que cliques agregar de vuelta y van apareciendo aquí. Entonces, vas a hacer la configuración. Vamos a revisar las huellas de la llave que generamos. En este momento no lo hacen ahorita, solo vamos a ver, observar cómo es el proceso, ¿no? Ya después podemos hacerlo en la práctica. Entonces, Jorge va a iniciar una conversación con Carlos. O sea, ya están chateando. Si has llegado al punto que puedes chatear con alguien, pues ya casi estás ahí. Si no has llegado a este punto, entonces todavía necesitas más trabajo de configuración de features. Pero ¿estás conectado? Sí. Es que tu configuración es ver solo disponibles. Entonces Carlos ya se conectó. Abrimos una ventana para hablar con él. Aquí te va a salir un aviso que dice que esta conversación no es privada. Este solo aparece si ya tienes activado el plugin de OTR. Pero como no no han iniciado la conversación en modo privado. Todavía se está diciendo no privado. Ahorita están escribiendo en claro. Estos mensajes no están siendo cifrados. Para activarlo. Si tienes cuenta de RiseUp, te sale aquí un aviso que te recomiendan que uses OTR en esta conversación. O sea, cuando empieces a hablar con alguien por medio de RiseUp, te va a salir este aviso, y es para que instales el OTR. Entonces, porque no quieren tener esas conversaciones, ¿verdad? Al contrario de los demás, Gmail, Facebook. Entonces vamos a autorizarlos. Primero te puedes iniciar una conversación privada. Ok. En este momento ya tienen una conversación privada, pueden empezar a mandarse mensajes entre ellos. Y la conversación sí es cifrada en este momento. A partir, el único aviso que tenemos es que no está verificada la otra persona. Pero la conversación sí es cifrada en sí. Falta el proceso de verificación. La verificación tiene el propósito de asegurar que el persona que está al otro lado realmente es esta persona, que no han hecho algún hackeo para hacerse de la cuenta de la otra persona, o están de alguna forma fingiendo ser el otro servidor que contiene esa cuenta y no necesariamente tienen acceso a la cuenta real, pueden montar un servidor que sustituye el servidor de RiseUp o de Mailbox. ¿No? Hay unos ataques que hombre en el medio que pueden hacer eso. Entonces, por eso es importante que verificamos con esta persona que realmente son quienes pensamos que son. Ese es el proceso de verificación. Entonces, aunque en este momento sí está cifrado, falta hacer la verificación. Hay un botón acá abajo para verificar. ¿Verificamos? Ahí dice modo 500 no verificado. Aquí sale un aviso que no está verificado. Y para verificarlo le picamos y dice aquí autenticar. ¿Qué dice en español? Autentica a tu compañero. Autentica a tu compañero. Aquí lo podemos hacer con dos formas, con tres formas. Con una pregunta y respuesta, un secreto en común que tengamos los dos, que solo él y yo sabemos la respuesta. O manualmente con Se acaba de formar esa intriga. Y el otro la respuesta. O sea, yo le pregunto a José y luego José me pregunta a mí. Ah, sí, pues así se lo varía por teléfono. Sí, siempre son dos pasos, siempre es. Tú verificas a alguien y luego ellos te verifican a ti. O sea, como. Entonces, alguien tiene que iniciar la verificación primero y luego el otro también tiene que iniciar la verificación en la otra dirección. Porque no es suficiente. Yo verifico que tú eres quien dice que eres, pero y entonces tú tienes que verificar en la otra dirección. Ahorita Jorge está iniciando la verificación de Carlos. Luego Carlos tendría que hacer lo mismo. Lo vamos a hacer manualmente con la huella. Entonces seleccionan aquí por medio de la huella y aquí te explica que pues si estás a distancia un medio seguro es por teléfono. Yo le tendría que decir mi huella y él me tendría que decir su huella y yo revisaría aquí que sea la misma. Si los dos están sentados en el mismo lugar, esto es la forma más precisa de hacer la verificación. Entonces, en este momento, Carlos puede leer su huella y Jorge lo puede verificar. ¿La leo? DCE459D6-9306. No, es tu huella. Esa es tu huella. Él te va a ver. ¿Ah? Él va a verificar su huella para ti. Yo tengo que hacerte. Ah, sí. Entonces, Jorge va a estar viendo la huella de Carlos mientras Carlos lo lee su huella. Pues, sí, soy Carlos. Y mi huella para mi correo carlosm2@riseup es A8070ETC19B9743 o 19B4B9743 B5CBA411 B5CBA411 B8452 C9. Sí. Va. Entonces supones que si soy yo. Y aquí te pregunta si es verificado en efecto la huella. Seleccionamos que sí y lo autentificamos. Y entonces acá ya sale en verde que está autentificado Carlos y que es una conversación privada. Ahora él tendría que hacer lo mismo en su ventana conmigo. Sí, Carlos sí. Todavía lo marcaría como no verificado, porque no ha hecho la verificación al revés. Tú podías intentar una de las otras formas, por ejemplo. Sí. Ahora yo le voy a hacer... Ahí no se ve la pantalla, pero si quieres, puedes mostrar el para el... Ve otra vez al autentificar, solo para mostrar cómo está eso. Porque, pero no la manual, la question and answer, la primera. Ok, otra forma de verificar, tú puedes iniciar una pregunta, o sea, digamos que hemos iniciado la conversación y estamos remotos, no nos podemos ver, no tenemos una forma de comunicarnos, pero necesitamos verificar. Otra forma de verificar es lanzar una pregunta persona al otro lado, que solo ellos podrían saber la respuesta, pero realmente tiene que ser, eso es más complejo, porque tu pregunta tiene que ser preciso, no puede ser una respuesta que alguien podía adivinar, ¿no? Es como, bueno, ¿cuál es tu color favorito? ¿No? Dices, bueno, tienen un que 15% porcentaje de azar, bueno, no sé exactamente quién lo van a atinar, ¿no? Entonces, porque son limitadas las opciones. Debería ser algo como tal día que estuvimos juntos en tal lugar, ¿qué hicimos? ¿No? ¿Qué fue? No sé cómo. ¿O qué? Sí. Puede que sí, ¿no? Depende para qué estás utilizando este chat cifrado. O sea, como hay varias maneras. Entonces, Carlos le va a lanzar una pregunta a Jorge. Eso lo está haciendo desde su lado, aquí nada más estamos viendo cómo funciona. Te pones tu pregunta en el primer renglón y pones la respuesta secreta. Ahora, cuidado porque la respuesta que estás esperando, sí es muy complejo, porque sí tienen que escribirlo exactamente como lo has escrito. Entonces, lo mejor es que sea una palabra, que sea en minúsculas, o de alguna forma avisas que, bueno, va en... cómo está escrito para que puedan adivinar eso. Entonces vas a cancelar porque en realidad tú estás esperando la pregunta. Cuando Carlos lanza la pregunta, va a aparecer un mensaje en la pantalla de Jorge que para verificar. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando se hace la autenticación manual, en mi equipo se guarda la huella de la otra persona. Sí, sí. Y es la manera en la que después, si aunque se da como el mismo usuario, verifico manualmente y si me sale otra huella es que probablemente esté. El sistema automáticamente lo va a marcar como verificado ya personalmente, lo guarda. Si él por alguna razón cambia su llave, tiene que recrear su llave, ya no estaría verificado, tendrá que hacer el proceso de nuevo. Pero mientras él sigue con la misma llave, la misma huella, cada vez que conecta contigo, ya no tendrás que volver a hacer un proceso de verificación. Entonces la llave se ajusta a la cuenta o al equipo que utiliza. La llave existe en su compu, él lo ha generado, su llave personal, su llave tiene una huella, la huella es la que recibes tú, tú verificas la huella, tú puedes guardar la huella en tu máquina local. Pero si él dice conectar a otros de otro equipo en otro país, está de viaje. Sí. Puedo avisar que no está verificado, pero también voy a llevar cargando mis llaves. Sí, se puede exportar las llaves y los puedes importar a otro PG. Lo que yo no he visto es cómo hacerlo de OS X o Centralium, no he visto cómo exportar llaves de PG a Altium o de regreso. No sé si alguien sabrá. No, no, tampoco hemos visto. La pregunta era cómo portar las llaves de entrada de BitDigi, y eso no estoy seguro. Porque entre BitDigi es súper fácil, pero sí. entre Bueno, ahorita ya me llegó la verificación, ¿no? Me llega de 3L4. O sea, pero sí que estamos en distintos lugares, no tengo mi lugar. ¿Cómo le hago para, aunque si yo no tengo un correo electrónico, cuando supongo que va a ser ese su correo, donde va a ir, pero cómo le hago para poderle hacer saber que le voy a mandar mi clave por correo, aunque si no tengo su número tampoco? Sí, o sea, estamos, vamos a cambiar. Bueno, mandar tu clave, no mandarías tu huella por un correo que no está cifrado. No, encriptado, sí. Le mando la clave encriptada. Pero pues, para que él sepa que le va a llegar... Lo puedes decir en el chat, si quieres. Okay. Asumiendo que es un correo cifrado, solo él tiene acceso a ello. Claro. Pues no habrá riesgo de que, aunque alguien está logrando vigilar el chat, okay, en teoría no podrían ver el correo si lo están haciendo este paso correcto. Sí. Bueno, esto es un paso aparte. A Jorge ya le llegó la pregunta de parte de Carlos. Espera, vamos a terminar este paso y ya vemos más preguntas. No, esto fue. Tú puedes decir que eso no puedes negar. No, pero no sabe, nadie sabría que nos vimos en ese chat de más que fue. Pero las posibilidades de que, bueno, el nombre del chat nunca sabe, sí. No está apuntando en qué chat, pero cuyo nombre fue, o qué, a qué se refiere, o qué fue. Bueno, lo importante no es lo importante que tú entiendes, lo importante es que él sabe de lo que se trata. Si yo lo entiendo, se va a poner la respuesta. Estuvimos ensayando el taller de CryptoCat. Entonces, sí. No, lo puedes decir. No, Follow man, para que vean lo que pasa. Se supone que están remotamente. Carlos no lo puede corregir. Ese es el problema con este forma de verificar. Si lo escribe mal, ¿vale, Polo? Authentication fail, ¿no? Y a partir de eso, Carlos le tendría que hacer, lo más seguro sería otra pregunta. Dice, no, bueno, ya, esa la fallaste. Puede haber sido por la forma que se inscribió, puede ser por muchas razones, pero no se vale seguir intentando la misma. O sea, mejor otra pregunta ahora. Por esa razón decimos realmente la forma más fácil es hacer la verificación con las huellas, de verse en algún lugar o llamarse por teléfono y verificarse con las huellas directamente. No, entré con el llave. Este es mi llave. No, yo creo que eso no sé. Creo que sí es tu huella. Sí, yo tengo también esa duda de que es porque todo sale. Pero no sé. Creo que es parte de la conversación. La cuenta de sí, no puedes agregar a alguien que, si no estás en un XMPP, no puedes agregar a alguien. Voy a entrar apenas. La cerveza. ¿Qué cerveza me gusta? No, eso es demasiado fácil. Porque es la respuesta, digamos, ya está. Si el campo de respuestas, digamos, ya está. Si porque Carlos, por falta de creatividad, va a repetir la misma pregunta. Ok, solo para que podamos ver. Digamos, esas personas normalmente no se conocen tan bien, ¿no? no podían inventarse una pregunta aquí. Y ahora es exitoso. Entonces ahora, ok, dile ok. Y ambos lados se marcaría como privado. Ambos deberían tener este monito verde. Y ya podían continuar su conversación con este, con confianza que está siendo cifrado. Ahora, el tipo de cifrado OTR tiene otra ventaja. Porque la forma que funciona el algoritmo implementa algo que se llama, a ver si lo estoy traduciendo bien, perfect for secrecy es, sí, eso es perfecto, eso sí, super, pero en español es cifrado perfecto, adelante. Hay una traducción en Wikipedia, perdón. Vamos a consultar lo que dice. Ponle el Wikipedia, no, abre Wikipedia primero, pero la versión en español. Pero Wikipedia.es no es, es Wikipedia.es. Ahí vienen todos los idiomas en .com. Es es.wikipedia.org. Empiezo a describir, ahorita vamos a ver la traducción exacta de ese perfect forward secrecy. Lo que sucede es con el algoritmo, sucede de tal forma de cada persona, no, mejor lo hace alguien más, tú regresas al chat, alguien más te puede resolver eso y te lo mando por chat. Alguien que quiere buscar la traducción exacta de perfect forward secrecy y decirnos. Sucede que en el chat a cada lado se genera una llave y para la conversación se genera otro, ¿no?, que se utiliza, pero solo se utiliza durante esta conversación. Después, esta llave que era para la conversación puede ser reciclada y utilizada en otras conversaciones entre otras personas. De tal forma de que si alguien logra descifrar el chat, tendrá que descifrar la llave de la conversación. Las llaves de cada uno de ellos solo es utilizado para firmar, igual como en el correo utilizamos nuestra llave para firmar correos, pero también utilizamos la llave de otra persona para cifrar, la llave pública de otra persona para cifrar un correo. En el chat sucede que utilizas tu llave para firmar la conversación, pero hay una llave en común que usa para cifrar la conversación. Este llave sería reutilizado en otras conversaciones, de tal forma si alguien logra descifrar la llave de la conversación, no podrían tener la certeza de que eres tú que estabas en esta conversación. Es decir, de alguna forma, este tiene una ventaja de decir que cuando utilizas el tipo de cifrado de OTR, aunque alguien lograra descifrar esta conversación en el futuro, no podían comprobar que fuiste tú. Aunque podías leer la conversación, tal vez la conversación puede mencionar tu nombre, pero no hay forma de comprobar que tú lo escribiste. Esto falta que hay algún precedente jurídico no se ha aceptado algún. No ha sido probado el secreto perfecto hacia adelante, ¿no? Así funciona el sistema, no se ha visto en ninguna situación legal que tanto podemos hacer valer eso, pero técnicamente se podría llamar un experto técnico que podría decir no hay forma, aunque tienes esta conversación descifrada, tú no puedes comprobar que esta persona fue el que envió el mensaje. es una característica, es un poco diferente del correo, porque el correo, cuando envías un correo cifrado y lo firmas, se supone que estás diciendo que tú sí verificas que lo enviaste. Cosa. Sí, nada más una observación ahí, porque hay una contradicción filosófica, aunque no técnica, técnicamente las dos cosas están resueltas. Por un lado, verificas que la persona es quien es, pero por otro lado, como el algoritmo es aleatorio, puedes negar haber sido, ¿no? Filosóficamente es una contradicción, aunque técnicamente es preciso. O sea, en el momento tienes la confianza que estás hablando con esta persona, pero a la vez tienes la posibilidad de negar que hablaste con esta persona. Filosóficamente hay una contradicción, pero técnicamente está resuelto. Sí. Y bueno, ese es un detalle de cómo funciona esto. Ahora vamos, no, otra verificación no, porque vamos a estar haciendo otras verificaciones. Entonces eso fue el proceso de verificación en Pidgin. Ahora vamos a ver otro sistema, aparte, que es muy similar, funciona de la misma forma, también utiliza el tipo de cifrado OTR, y también tenemos que hacer el mismo proceso de verificación, solamente que no necesitamos tener una cuenta por separado, el mismo sistema es la cuenta, y este es CryptoCat, y es crypto punto y es crypto con griega punto cat. Ahora Pigeon es un cliente que descargas para tu computadora, ¿no? Recibe directamente en tu máquina. Y es un cliente que, pues, está escrito código en Python para hacer el Pigeon y lo instalas directamente en tu máquina. CryptoCat es un código de que está hecho en JavaScript. Entonces lo puedes correr desde tu navegador. Se descarga el código de JavaScript a tu máquina local y empieza a ejecutarse desde ahí. ¿Okay? Es un poco diferente. Ahora, el mismo hecho de que está corriendo dentro de tu navegador, en teoría, lo podemos pensar como posiblemente menos seguro. No tenemos la certeza, simplemente porque el navegador es una aplicación mucho más complejo y tiene más posibilidades que hay algún hueco de seguridad que no ha sido descubierto. Al mismo tiempo, Pigeon es un proyecto muy grande que intenta conectar a muchos diferentes, utiliza una librería que se llama LeapPurple, intenta hacerse compatible con muchas diferentes cuentas, también resulta ser un base de código muy grande, lo cual también podría tener ciertos riesgos de huecos de seguridad que no se han descubierto algo. Entonces, en ambos lados, la librería LeapPurple ha sido criticado desde el lado de Pigeon y CryptoCat ha sido criticado simplemente por usar JavaScript en el navegador. No tenemos más que mantenernos pendientes de las noticias. Y bueno, hay otras implementaciones de OTR con otros clientes, otro software para chat, que tienen bases de código más pequeñas, que sería más difícil, que hay huecos de seguridad en ellos, pero son mucho más complejos para instalar y configurar, entonces por eso no los presentamos hoy, pero si tienes el interés podemos platicar de eso después. El CryptoCat viene siendo como quizás la forma más fácil de utilizar, porque no necesitas una cuenta anteriormente, simplemente visitas la página e inicias el chat. Entonces, para empezar, tú estás, ¿por qué estamos viéndolo en catalán? En catalán. Creo que no está en español, digo en inglés y catalán. Ah, okay. Bueno, esas son tus opciones. Si entiendes catalán, pues este puede ser la opción para ti. O en inglés. Básicamente llegas, tienes que descargar lo que es un plugin para Firefox, ¿no? Creo que no describí una parte bien. CryptoCat sí está hecho en JavaScript, pero descargas el software como un complemento para Firefox primero. Ya después visitas la página para iniciar. ¿Para Chrome? Es disponible para Chrome y para Firefox. El Jorge ya lo tiene instalado, lo puedes ver en YouTube. ¿Ah, no lo has instalado? Ah, entonces tiene que ser eso. También almacenamientos en Firefox antes. Te manda a la página de Firefox donde tienes que autorizar la descarga y la instalación en Firefox y el complemento. Es igual como el OTR Picking, pero este es un complemento en Firefox. Entonces, ¿dónde indica el navegador dónde está? Porque ya está instalado. Te lo agrega en herramientas debería aparecer una vez que está instalado. Tendrás que reiniciar tu navegador para que. A veces en el nuevo Firefox no aparece de cajón, pero. En herramientas, en el menú de herramientas, ahí está. Hay unas opciones para que en el nuevo Firefox para que decides si la quieres agregar a tu menú o no, a la barra, ¿no? pero en tools o en herramientas debería aparecer. Supongo que sí, entre más plugins tienes, luego más problemas de seguridad tienes. No hay uno que hemos visto aún, pero... Porque su función es diferente, no está repitiendo una función de otro plugin. Okay. También cuando actualizas el Firefox te dice si alguno de tus complementos se tienen que actualizar o no, si existen para esa versión. Pero él te avisa, y si no los desactiva. Ustedes sí lo pueden bajar. Descargar para Firefox. Ahí te manda la página de los complementos de Firefox y de ahí se va. Nada más que el internet está lento. Jaime, puede reiniciarlo. Thank you. información para instalarlo. Y te pide que reinicies el navegador. Sí, sí, instaleo bien, te sale este mensaje. Y te agrego un icono acá para que lo abras cuando quieras. Si no, lo puedes encontrar con herramientas y complementos, también ahí está. Vamos a hacer una conversación, ve cómo lo escribe Jorge. Todos tienen que tener el mismo nombre aquí para que se conecten al mismo puerto. Y aquí se está generando la llave. Y te cuentan algunos datos interesantes sobre Gatico. Cuando haces el usuario, pones tu nombre de usuario con el que vas a hablar y te conectas, te genera la llave antes de que lo hagas. Aquí ya están conectando varios y están en la misma conversación. Y desde un inicio ya está siendo cifrada la conversación. Eso utiliza el Crypto Rally, utiliza el mismo tipo de cifrado que de OTR que está usando el Pigeon. CryptoCard utiliza el mismo. Hay muchos criptos cosas. A ver, ¿puedo tener tu atención? Les quiero explicar algo que es importante de cómo funciona eso. Es una distinción importante entre esto y el otro. En el CryptoCard tienes dos opciones. Puedes iniciar una conversación con un título. Múltiples personas pueden ingresar en este cuarto y conversar contigo. Ya estaría cifrado la conversación desde un inicio, aunque no has verificado con estas personas. CryptoCard está haciendo algo que no ha sido ampliamente probado, digamos todavía es como beta, es de que podemos tener, el sistema de OTR solo está diseñado para tener cifrado, un chat cifrado de uno a uno. El CryptoCard lo que está haciendo es repitiendo el mensaje, estableciendo un chat cifrado uno a uno contigo a cada persona en el cuarto de la conversación. Y está efectivamente siendo un cifrado de OTR con cada persona. Esto lo llaman ellos MOTR o múltiple OTR. No es una cosa que ha sido ampliamente probado. Pero todavía tienes la opción de tener conversaciones de uno a uno. Por ejemplo, ahorita Jorge podía dar clic sobre el nombre de Lothar Scripts, ¿va? Y podía darse dar un clic sobre la triangulito. Puede conversar con él directamente. Y cuando Lothar contesta, espera que contesta. Deberías dar clic sobre el nombre de Vitaly Ok, aparece el Notar Script, pero no está verificado. Está en rojo, no está autentificado. Si te das cuenta, si das clic sobre la llave, Jorge, ahí arriba, tu llave, esa es la información sobre tu usuario. Tienes hay una llave para la conversación, y hay una huella para la llave de la conversación, y hay una huella para tu llave personal de OTR. Ese es el mismo sistema de que vimos en Pidgin. Cada persona tiene su huella. Entonces, para que estos dos se podrían verificar, tendrían que verificar sus huellas. De nuevo, existe más que una forma de hacer la verificación. Podemos empezar por la vía sencilla. Hacemos primero en la otra dirección que Lothar va a preguntar a Ventolin cuál es su huella. Y Ventolin, como están, tiene el beneficio de estar en el mismo espacio, Ventolin lo puede leer su huella. Entonces tú tienes que poner tu huella en pantalla. Y tú tienes que ir al usuario de Ventolin, dar clic sobre el triangulito, sobre el usuario de Ventolin, al lado derecho de su nombre. Hay un botón que dice mostrar información. Ok, y eso te parece como esta ventana. Bueno, igual sí muestra esto para que lo ven sobre Lothar. Dale ahí en display info sobre Lothar. Bien. Ahí se da clic al triángulo al lado de su nombre y luego se pica al botón mostrar info. Y aparece esta ventana que dice debe estar el X en rojo porque no está autentificado y la flechita debería estar, la palomita debe estar en blanco. Y así Ventolin puede ver cuál es la llave que tiene Lothar en este momento. Y vas a cerrar porque ahorita te lo vas a leer el tuyo, vas a mostrar el tuyo ahora. Regresa, cierra esta ventana, regresa arriba, pica sobre la llave principal en tu información. Y ahorita Lothar va a preguntar cuál es tu huella, Ventolin, y tú le vas a leer tu huella. ¿Estás listo, Lothar? Pero no por él. O sea, se supone que esa verificación tendrá que ser en persona, en voz alta. Entonces, lo que tienes que tener en tu pantalla es la huella que tu sistema. Pues claro, tú puedes ver directamente la pantalla de tu link, pero ese es el tuyo. Tú necesitas ver la llave de tu link que encuentras dando clic sobre su nombre y pidiendo más info. Bien. Entonces, si puedes leer tu huella ahí. Es 11. 2B0746BB EF DAD 03F AF80FA FD 87957F41BFC05A. Sí, pues. Sí, está bien. Entonces ya puedes picar en la palomita que dice autentificado. Ok, ya lo cierras. Ahora hacemos al revés. Yo ya saldría sobre la llave. Tú muestras tu llave. Y tú vas a. Ahora te das clic sobre. Hazlo otra vez lento para que puedas ver cómo llegas ahí. Vas al nombre de Lothar. En los dos lugares lo puedes encontrar dando clic en Display Info. O también puedes dar clic sobre el botón rojo sobre su nombre en el chat. Y estás en esta ventana. Ahora Lothar debería leer su huella a Ventolin. 0F50 EA 35 B9 8 BE BCB 82 A 29 7 FF 38 27 76 no puedes decir, lo único que puedes decir es espera, yo ya tengo algo que no coincide, quieres intentar de nuevo y él tiene que intentar de nuevo, ¿no? Pero no puedes decirle cuál fue el error, ¿no? Solo dice no, perdón, puedes repetir y él tiene que repetir y tiene que salir bien. Desde arriba la hace de que inició. Norman, o sea, en rigor, se debería empezar desde el inicio, pero esta vez ahorita les dejamos. 3, 3, 2, 3B267, 6B8, CB25, 2361. Está bien. Okay. Entonces Betulín va a picar en la palomita de espera para que Ben lo va a autentificar ya. ¿Dale? Ok. Y ya puedes ver, cuando cierra la ventana, ya los mensajes de Lothar ya serían autentificados. Tanto aquí como si vas a la ventana principal de la conversación grupal. No. Hasta arriba. Hasta arriba. En conversación. Ya los mensajes de Lothar, ¿puedes escribir algo, Lothar? En la conversación principal. Sí, ya Lothar es verificado con él, tanto en una conversación privada como en la conversación grupal. Tendrías que verificar con cada persona individualmente para volverlos todos como verificados. Y ellos, viceversa, tendrán que verificar con cada persona para verlos como verificados. También existe la opción de hacer la pregunta y el secreta aquí, ¿sí? Por ejemplo, otra persona, si quieres verificar, otra persona, ¿quién más está? ¿De Alcina? Esta semana para ahí. El detalle, como que sería muy efímero, o sea, nada más se podría conversar en este momento con estos usuarios y con estos ya. ¿Cómo? Es como un pad, más o menos, ¿no? Es como un pad que se borra pues, cuando dejes de usar el conversatorio, ¿no? Sí, cuando haces un logout ya no tendrás estos. Hasta que se salga el último, supongo, ¿no? ¿O cómo sería? O sea, si ya no hay nadie, se borra ese pad. O sea, si yo cierro mi explorador y lo vuelvo a abrir y vuelvo a entrar a ese mismo chat, tendría otra llave. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Y si ves hacia arriba, pues haces el scroll de arriba. Si haces logout así, temporalmente en tu cache, en tu navegador, tu llave sería siendo lo mismo y puedes volver a entrar y no se cambia tu llave. No se cambia tu llave. No estoy seguro qué pasa si de plano borras el cache de tu navegador. Creo que ya no tendrás, ya genera una nueva llave. Ya tendrás que generar una nueva llave. Pero mientras tu cache sigue persistente y has hecho la salida correctamente. Porque si lo cierras así de golpe, cierras la pestaña, ya cuando vuelves a entrar genera una nueva llave, ¿sí? Okay. Entonces tú quieres hacer vamos a intentar hacer la verificación con Celtin, pero utilizando el método de pregunta. Tú la vas a mandar la pregunta. Algo que solo ustedes lo sepan. Que solo ustedes. No, güey. Pero pues bueno, no está seguro, pero yo soy ya. Pero tienes que poner la respuesta, la tienes que poner tú. Es diferente, ¿no? Porque salen circulitos en vez de la palabra. Sí, se veía, ¿no? Se veía la palabra, se veía la respuesta. Es más seguro eso. Pues por ser navegador. No necesitas guardarlo. Y debería. Tarda un poquito, hay que ser pacientes, pero eventualmente aparece la ventana en la pantalla de Samantha que puede contestar. ¿Es compatible con el third bundle? No, sí, no vendré en razón que no funcione con el third bundle. Aunque el third bundle bloquea JavaScript y eso está basado totalmente en JavaScript. El third bundle no bloquea todos los JavaScript por defecto. Ah, sí, por ventana. Me refiero, esto cuando es JavaScript que no bloquea todo el mundo. No estoy seguro, no he probado así. No he probado. Y puedes entrar como. ¿Puedes escribir un mensaje? Yo diría que probablemente sí funciona. Si lo están ofreciendo como un hit service en el PPK, entonces es porque están esperando que sí. Me salió bien y ya sale basura ahí. A mí no me dio ninguna confirmación. No, pero estaba tu ventana abierta y cuando yo contesté pasó de cachecito a la reunión. Se fue automático de que verificó. Entonces, Samantha contestó correctamente y ya se verificó para Jorge y tendrá que ser viceversa. No la vamos a avanzar más, porque no nos da tiempo para seguir viendo este paso, nada más les queríamos introducir a lo que es el StructureCAD. Estamos aquí todas las semanas, si tienen dudas, si tienen preguntas, y ya pronto vamos a establecer lo que hemos dicho, que vamos a hacer un taller más permanente de seguridad para seguir viendo eso. Ahora tenemos... No va a ser en sábado porque ya son muchos sábados, o sea, queremos recuperar los sábados. ¿Dónde será el logo para guardar? ¿Cómo? Para guardar. Va a salir en el triángulo rojo de la esquina superior. Aunque lo más probable es que la próxima vez que vuelvas a entrar no va a guardar. Ok, CryptoCAD, otra opción para chat cifrado con lo que hay. Ahora tenemos que... Ya son 1:15, entonces ahora voy a ser rápido lo del correo cifrado, ¿va? Porque pues lo tengo que ver, ¿sí? Por lo menos que vea la llave. No necesariamente, que tiene que ser mi llave. Es que no está, no tengo nada de la. Ah, sí, en el otro vas a venir. En realidad solo necesitamos un navegador. ¿Quién está registrado en el Crypto Rally con un equipo? Oh, ¿qué pasó? Bueno, hay como 80 personas registradas. Entonces no vas a estar solo si tienes competencia. Hay como 6, 7 equipos. ¿Ah? 12 equipos. Ya son 12 equipos. Son 80 personas con 12 equipos. Más o menos. Ok. Y solo hay uno que esté aquí. Estos equipos lo van a tener difícil. Ahorita vamos a ver. No son descalificados. Lo que pasa es que hay, bueno, por lo menos en uno de los nodos les va a afectar. Ahorita les vamos a demostrar. No se puede revelar. No se puede revelar. Pero espera, ¿no era una condicionante no, que sí, todos los equipos debían estar presentes en todo el campo? Era recomendable, no era una condicionante. No, porque los talleres también están en línea. Por eso, al menos uno de cada equipo. Pero los talleres. Pero no es condicionante. En realidad, si no vienen a los talleres. Se quedan. Ustedes que sí han venido a los talleres, les animamos. Suscriben, entran, porque pues tienen ventaja, porque han estado entendiendo cómo hacemos las cosas. ¿Puedes abrir el tono? No, el navegador y luego el tono. No, sí. Ajá, vea, sí, pero no sé si hay que hacer el todo el primero. No, pero quiere decir que ya se ha realizado, o sea, no hay muchos. Ah, ya, no. Con la licencia de los tickets, con la cual que la velocidad solo va a ser peor. Yo no tendría demasiado problema instalarlo en Firefox. Ya, porque Firefox es un navegador que todo es un mes y que está corriendo riesgo. Pero en Tor, si es un riesgo. O sea, en Tor Mongo, si no es un riesgo, si no es mucho. Sí. Entonces, es un poco. No, está metido por el navegador. Aquí está la misma. Entonces, ¿qué? Ok, recuerden a Thunderbird que estábamos haciendo pruebas de correo cifrado ahí. ¿Sí? Aquí están. ¿Cuántos de ustedes estaban en el taller de correo cifrado? Muy bien, más o menos. Ok. Llegamos a generar la llave, demostramos un poco de cómo verificamos las llaves entre dos personas. Esto quiero hacer otra vez rápido para hacerle el proceso de verificación para que vean eso, que es importante. Entonces, ve a herramientas, no, perdón, a LinkedIn y a la administración de claves. Y ahí se muestra todas las claves que tiene Ventolin registrada en este momento. Acá, bueno, es la cuenta de talleres, más bien. Entonces, si te das clic sobre talleres, doble clic o clic derecha, propiedades de la clave hasta abajo, o te puedes simplemente dar doble clic sobre la llave y te la apareces. Esa es la huella digital de la cuenta talleresdcd@razor.net. Otra vez es el mismo proceso de que si la cuenta de talleres te envían su clave pública del correo. Porque recuerden que en el correo cifrado tenemos la clave pública, la clave privada, la clave pública es la que compartimos con otros. Utilizan nuestra clave pública para enviarnos algo. Entonces, cuando tú recibes la clave pública de alguien más, este llave público tendrás que verificar. Y es el mismo proceso. Si se pueden ver en persona mejor, esta persona tiene que leer su huella digital a ti para que tú lo verifiques. Ahora hay algunos otras cosas que se puede hacer. Esta llave pública se puede enviar a un servidor de llaves. Existen servidores en la red cuya única función es guardar como bodegas de llaves públicas. Entonces, una vez que publicas tu llave, ahora hay unos temas de seguridad ahí, si publicas tu llave pública, pues ya aparece públicamente. Y si tiene tu correo, pues tu correo está mostrado ahí en un servidor público. Pero, ¿cuáles eran las razones que quisieras o no quisieras publicar tu llave? Tal vez quieres publicar tu llave porque quieres permitir que personas que no te conocen, pero han encontrado tu correo, o sea, por ejemplo, tú tienes una organización que se acostumbra a recibir correos no solicitados de personas que están buscando sus servicios o su ayuda en algo, entonces es común que gente que no conoce te envíen un correo y quisieras permitir que ellos te envíen un correo cifrado, ¿no? Como eres una organización de derechos humanos, por ejemplo, y quieres permitir que alguien que sepa manejar el correo cifrado te puede enviar un correo cifrado, entonces te publicas tu llave pública en un servidor donde lo pueden conseguir. Entonces, si cierras eso, esta ventana, ahí das clic derecha sobre tu llave y hay una opción para enviarlo a... Subir claves públicas al servidor de clave. Ok. Y te pide cuál vas a enviar. Este está bien por ahora. pero necesito más rápido. Sí. Puedes intentar otra vez. Subir claves públicas al servidor de claves. No necesariamente lo vas a hacer ahorita, solo les queremos demostrar cómo es. Y te va a pedir a cuál servidor de claves. Hay unos temas avanzados de eso, de cómo escoges el servidor y la manera que conectas el servidor. No los vamos a entrar a ver ahorita. Sería algo que vemos en los talleres más adelante. Pero en este momento tendrás que subir algún clave, ¿no? Ahora, algo que es importante. Se queda registrado que tú hiciste esta transacción en el servidor en este momento. Te vas a subir tu clave pública. Como parte de tu llave pública está tu correo. Tienes que entender que eso, que estarías publicando tu correo en un lugar que es público. Hay más que un servidor, pero no importa a cuál servidor subes. Bueno, sí importa por algunas razones, pero a la que subes, de todas formas se va a ir copiando a nosotros, eventualmente. Entonces, en todos los servidores de llaves va a aparecer la llave. Si por alguna razón no quisieras tener este como algo público, quieres manejar, compartir las llaves directamente con las personas, no tienes que subir la llave. Entonces ten cuidado, nunca subir tu llave a un servidor público. En este caso sí la queremos subir, entonces vamos a ir a aceptar y la vamos a publicar ahí. Ok, les vamos a mostrar otra cosa, ahora sí puedes sacar el... Sí. Sí. ¿Vas a hablar de para subirla una vez que haya firmado o está fuera del scope de este momento? No, sí, el firmado también es importante. Ahorita vamos a llegar. ¿Vas a decir ahorita? Sí, ah, sí. Si no, también tal vez te dejamos hablar de eso si quieres. Yo lo que quiero ver ahorita, fuimos a este sitio, simplemente.mayforce.org, que es del 1 de mayo. Ellos manejan un servidor de llaves, ese es el servidor de llaves simplemente.mayforce.org. Y también manejan esta interfaz para que puedas consultar la base de datos de las llaves. Entonces vamos a ver si aparece ya, fue muy rápido, entonces no estoy seguro si está ahí ya, pero vamos a buscar el correo de que acabamos de dar. Son dos S, ¿no? Déjame. No, sí son. Sí, son dos. Ok. Entonces vamos a buscar, podrías buscar por cualquier hilo, o sea, cualquier texto, podrías buscar por el correo que estás buscando, por el nombre de la persona. No, todavía no está ahí. Subimos a un servidor, pero todavía no se ha llegado a todos. ¿Podrías tratar de subir directamente a esto? Sí, aquí. No. Ah, bueno, también podrías pegar tu llave pública aquí directamente y hacerlo. Vamos a hacerlo para que esté, para que puedan ver cómo funciona esto. Va, entonces voy a pegar aquí en esta. Sí, pero tienes que primero copiarlo a tu llave al portapapeles, que es opción derecha. Copiar claves públicas al portapapeles, que es la primera. Ok. Ahora otra vez. Abrir este. Eso es otra forma de subir tu llave. Lo pegas y lo mandas ahí directamente. Eso solo vamos a hacer ahorita. Normalmente la otra opción sería mejor, pero eso solo vamos a hacer ahorita para asegurar que esté en este servidor. Los servidores de llaves van compartiendo llaves, pero se pueden tardar un poco para que van pasando el chip entre ellos. Y queremos verlo de una vez aquí. Entonces, de una vez. Sí, muy importante que diga pública. Si por alguna razón dice privada, ¿no? Sí, si subas tu llave privada a un servidor, ya fue. Qué bueno, gracias. De una vez. Ok. Ok, entonces ahora vas a buscar tu llave otra vez en el. Ya. Entonces ya aparece ahí. Ok. Aparece esta llave y ahí están los detalles de la llave. Entonces tú podías tomar el ID de esta llave. Puedes usar el identificador de esta llave que quieres descargar y lo podías descargar dentro de tu Thunderbird. Ahora vamos a buscar otro. ¿Regresa? Sí. Vamos a buscar cryptorally@riso.net. ¿Existe? Ajá. Espero. Okay. A ver. Ah, están. Pero este barra, puedes ver la regla horizontal, separa. Ahí hay dos llaves que están apareciendo. No hay una arriba y otra abajo. Son dos diferentes llaves. Los dos tienen, contienen los mismos datos. Al parecer los dos pertenecen a cryptorally@riso.net y no tienen firmas de otras llaves. Entonces, no tenemos forma de distinguirlos, o sea, necesitamos empezar a firmarlos. Ahorita vamos a descargar aquí en tu cuenta la de abajo, el E832EOAD. Esta es la buena, pero no así. Regresa. Nada más vas a copiar la ID. No, tienes que copiarlo físicamente. Si podíamos ver el ID completo, sería mucho mejor, pero de todas formas tenemos la huella para buscar. Pero vamos a copiar el ID. Ya lo copié. Okay. Aquí en tu administrador de claves de Gmail puedes poner buscar claves. Claves, buscar claves. Ajá. Y aquí le pongo mi ID, es pues este mismo que tenía acá abajo. Sí. Y le digo que lo busque. Y me apareció que sí. ¿Qué encontró esto? Basta poner el ID. Basta con poner el ID de la llave para importar la llave. Todavía tienes que verificar que la llave sí es, o sea, como porque es posible generar llaves que comparten la misma ID. Hay unos trucos de que es menos común eso, pero puede suceder. Es muy fácil generar una llave que tiene el mismo correo. Cualquier persona puede hacer eso. Entonces, al parecer, alguien subió otra llave con el correo de CryptoRally que parece exactamente igual a la de abajo, pero esa no es. Ahorita te vamos a verificar el de abajo, la que acabamos de descargar. Entonces, aceptamos. Y ahora aparece en nuestro ya entonces dale doble clic ahí. Okay. Y ya está la huella digital de este. Carlos necesita verificar eso con alguien, ¿no? Okay. Yo se lo voy a verificar porque yo generé la llave del CryptoRally, ¿no? Entonces de parte del rancho, entonces puedo verificar que este huella sí es. Necesito abrir la compu en donde fue creado para verificar, pero sí. Entonces verifico que tengo el identificador de usuario primario CryptoRally, cryptorally@riso.net. La huella digital de la llave es 50F2 4D F9 16 20 60 71 C2 F5 E4 E0 83 15 86 CC E8 32 E0 AD. Y la llave es de 4097 6 96. Sí. Uh-huh. Ok. Entonces, Carlos ya puede hacer algo importante. Puede firmar la llave y puede establecer confianza de la llave. Sí, no sé si se ve, está muy bajo. Ok. Y el otro, la otra de arriba, ¿qué pasa si tú no sabes y haces el mismo procedimiento? ¿Cuál? ¿El otro llave? La otra llave. Ok, ¿quién te verifica la otra llave? ¿Quién? Pues si está en un servidor privado, bueno, en un servidor de llaves públicas. Eso no quiere decir nada, eso es justo lo que estamos intentando emprender. ¿Desde que hay 10, vas a seguir probando una por una? La cuestión es, ¿la llave de quién estás buscando? O sea, en ese caso CryptoRally, pero tú estás buscando la llave de Estrella, estás buscando la llave de Samantha. ¿Con quién verificas? con la persona que es el dueño de la, o sea, que se supone que quieres comunicarte, directamente verificas, oye, encontré esta llave, ¿eso es tu llave? Cuéntame la firma de tu llave, la huella de tu llave, que te lo cuenta y dice, ah, sí corresponde a la que encontré, la que descargué, ok, está bien. O no, era entonces. O no, entonces no sé, hay otra llave arriba que dice que es tuya, pero no es tuya. Tiene un punto, efectivamente podría haber 50 claves. Sí. Entonces hacer la verificación del fingerprint completo para cada llave puede ser bastante tedioso, pero por eso tienes un ID, que son las últimas 4 o 6 dígitos de la llave, te resulta mucho más sencillo. O sea, esa comprobación larga es para hacer la comprobación final, pero antes que eso tienes eso que dice identificador de claves, que son de hecho la última parte de la cadena de caracteres. Y con eso puedes identificar de manera rápida. Una vez que ya tienes esa, entonces verificas con la persona o la entidad si el resto de la llave coincide. Pero si en caso de que te preguntes a alguien que tenga 10 claves distintas o un correo que está vinculado a 20 claves distintas, el primer filtro es ese, el identificador de llaves, y después haces el cotejamiento exacto de la entidad. O sea, ellos te pueden facilitar escoger si ya te dijeron cuál es el identificador. Bueno, es más fácil que descargues la que es correcta. Como ahorita acabo de decir a Carlos, descarga el que es. Le dije cuál ID descargar. Entonces ahí descargo que es correcto. Carlos tendría que decir, oye, hay dos claves, ¿cuál usa? O se puede descargar la. Te puedes descargar los dos. Puede ser que los dos sí pertenecen a la persona. Eso es una posibilidad también. Pero no, o se pueden crear tantos que quieres. Es una mejor práctica mantener uno y invalidar el otro, ¿no? O sea, como para cada identidad tratar de mantener uno, pero puedes tener razones para tener más que uno. Existe. Es una mejor práctica mantener uno por una identidad o por un correo, o también puedes agregar más que un correo a una llave, para que sea la misma llave asociada con varios correos. Eso facilita el proceso de verificar con otros, pero sí es posible tener más que una llave al mismo tiempo. Sí, nada más eso. Aunque le invalides, sigue en el servidor para siempre. Sí, eso sí también. Siempre va a estar, ¿no? Aunque se invalida, siempre habrá una llave. Pero, que pero, si la sube, pero dice invalidada, dice revocada. Tú para revocar una llave, hay dos formas que una llave se puede revocar. Uno es que se vence, porque cuando lo creaste le diste una fecha de vencimiento, ¿no? De caducación. Entonces una vez que se caduca, automáticamente en el servidor y en tu máquina aparece como caducado. La otra forma es que también cuando generaste tus llaves, generaste un certificado de revocación. Este certificado de revocación lo procesas localmente en tu máquina, se revoca la llave y luego subes esta información al servidor de llaves para se revoca la llave. Y ya públicamente se dice, bueno, esta llave sigue aquí, pero ya no es activo, ya no se debería utilizar. La gente incluso lo pueden descargar y lo pueden seguir utilizando para mandos de correos cifrados, pero entonces depende del cliente que están utilizando, puede permitir que envíen el correo que está revocado. Algunos clientes como Thunderbird creo que te dicen no quiero enviar eso porque este ya está revocado, pero podías obligarlo con otro cliente. La cuestión es que tú sabes que tu llave es revocado y tú puedes decir que no voy a aceptar correos a una llave que está revocado. Entonces les puedes avisar, oye, tengo una nueva llave, debes descargar el otro. Sí. Pero creo que sí. No es una mejor práctica si tú necesitas una llave que directamente se la preguntes a la persona, porque pierde utilidad que la alojes en un servidor, en un repositorio. O sea, tienes que hacer de todas maneras el trámite de preguntar a la persona y corroborar de que hice su llave. Entonces, yo por hacerlo. Bueno, como dijimos, hay casos en que sí. Si sí quieres hacer disponible que alguien podía buscarte en el servidor, ¿qué cosa quieres decir algo respecto? Sí, justamente hace rato que preguntaba sobre firmar, esa era mi pregunta. Digamos, un caso sobre esto sería, yo estoy buscando la clave de James, no tengo la clave de James, pero tengo la de Carlos. Entonces, descargo la clave de James de este servidor y esa clave está firmada por algunas personas. Sí está firmada por Carlos, y yo he verificado la identidad de Carlos, entonces confío en esa llave. ¿Sabes? Es una manera y se generan estos círculos de confianza. Hay personas que firman las llaves, y tú sabes que si tal persona firmó esa llave, esa persona hizo un seguimiento muy minucioso de que corresponde con la identidad. Ese sería el sentido de que las llaves estén en el servidor. O sea, por cada viene como light, o sea, Sí, es algo así, podrías imaginarlo así. Ahorita te podemos hacer una demostración con el otro correo de talleres de CD. Ahorita no lo va con este no lo vamos a hacer, solo vamos a hacer la verificación local, ¿no? O sea, una vez que Carlos verificó conmigo, puede decidir firmar la clave. Esta firma puede ser, o sea, primero tiene que decir con cuánto cuidado ha comprobado que la clave que va a firmar pertenece actualmente a las personas indicadas arriba. En este caso no son personas, sino es un llave de rol, o sea, para el Crypto Rally no pertenece a nadie, pero a la figura imaginaria del Crypto Rally pertenece a esa llave. Entonces, Carlos va a decir que sí ha hecho realizado una comprobación muy cuidadosa, porque si lo hicimos. Yo leí la huella digital en público, o sea, como tiene la forma de saber, no, sí, o sea, la persona que creó la llave, me confirmó la identidad, la huella completa y el tamaño de la llave. Esos tres componentes son importantes. O sea, la identidad, o sea, con cuál correo está asociado, la huella digital completo y también el tamaño de la llave, porque resulta que hay un error ahí que no es posible generar la misma huella con otro tamaño de llave, que es una cosa rara que se puede hacer. Entonces es mejor, tienes que comprobar esas tres cosas. Ok, entonces ha realizado una comprobación muy cuidadosa, y en este caso vamos a hacer una firma local. Es una firma de Carlos, lo va a firmar, va a cotejar este llave de alguna forma para su contabilidad local. Es decir, cuando él sube su copia, él puede volver a subir la misma llave al servidor, y en el servidor se agrega su firma ahí en el servidor CB. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo donde lo hacemos, pero en este caso vamos a hacer la firma local nada más. No queremos que se vean las firmas, no queremos que se extinguen ahorita estos dos llaves en el servidor. Entonces vamos a aceptarlo, y él tiene que ingresar su contraseña para efectuar esto, este proceso local. Como no es mi cuenta de siempre. No sabes la. Sí, lo tengo. Firmado, local, aceptar, y me pide la. Ay, no me acuerdo. No me digas. Pero tengo una pregunta. Entonces es poco recomendable a cuentas de correo referenciarlas con una misma llave, que he visto que se hace en la silla. No generan una llave para cada cuenta de correo, sino algunas para una misma llave. Es opcional, o sea, depende cómo quisieras manejarlo. Porque de alguna forma, si vas a subir una llave que está asociada con tu cuenta de correo, estás diciendo, bueno, esta llave es esta cuenta de correo. Tienes la opción, por cada cuenta de correo que tienes, generar una llave distinta. O podías a una llave agregar otras identidades, otras cuentas de correo. Pero eso no es mala práctica. No es mala práctica si lo que tú deseas es que, pero hay que entender, si vas a subir esta llave a un servidor público, y si compartes llaves con alguien, siempre estás expuesto a que alguien sube tu llave a un servidor público. No puedes restringir eso, ¿no? Entonces siempre puede pasar. Entonces cuando esta llave aparece en un servidor público y tiene más que un correo asociado con ello, ya has establecido un vínculo entre estas cuentas de correo. Esto sí o no puede ser lo que deseas, ¿no? Dependiendo de la situación en que estás, ¿no? Yo tengo una duda. Entonces, ya que tengo la llave, ya tengo la llave pública, y la quiero firmar, eso lo puedo hacer ya a través del chat, o sea, porque me pase su ID. No. El dictado, pues. Si tú habrías verificado el chat, y tienes la certeza que estás hablando con esta persona, podrías quizás pasar la huella por ahí para verificar la llave de un correo de esta forma. No sería lo más recomendable, pero es una opción. Si es un canal completamente cifrado, ya has verificado en ambas direcciones y no te queda de otro. Es ok. Ok. Y pero, si va por el correo cifrado. Por un correo cifrado, verificar una llave. Sí, sería mejor. Ok. No tengo. La de la. Siempre voy cambiando entre talleres. Puedo firmar la cosa. Ah, generaste un nuevo y... Sí, dos. Ok, bueno, no importa, hubieras firmado esto. Yo creo que, yo quiero algo. Si te vas a participar en el rally, apunta a ese huella digital. O descárgalo y verifícalo en tu máquina, pero te conviene copiar ese huella digital de una vez. Porque esto es la llave oficial del culto. ¿No la van a enviar al correo a quienes, a los equipos que se suscribieron? No. Les dijimos a todos que tendrían que venir aquí a los talleres. Fue recomendable que vinieran a los talleres. ¿La puedo descargar? Sí. Sí, con el ID. Con el ID. ¿Cuál es el ID? Muéstrale el ID. Aquí está el ID. E-O-X-E. Copiar. Es que si no tienes la... ¿Qué lo genero? ¿Tú me generaste? Esa seguridad. ¿Qué pusiste? Primera regla de seguridad es siempre tener un respaldo. La segunda regla de seguridad es utilizar una contraseña segura. La tercera regla es no olvidar tu contraseña. Es muy importante. Sí. En realidad esa debe ser la primera. Le vamos a disculpar porque estaba generando una llave que solo iba a usar para demostrar. Entonces, quizás no pensé. Sí, regularmente voy bajando todas las llaves que voy generando. ¿Sin rebajarlo? Porque no las subo siquiera. Okay. ¿Ya tienen esto? O sea, los que lo necesitan. Okay. Mira, yo creo que más adelante tenemos que dedicarnos otros 2-3 días solamente al correo cifrado. Hay otros detalles de esto. Pero eso fue lo importante para hoy, que entienden que esto es dinámico. Hay que hacer una pijamada. No sé, puede ser. Esta es la verificación. Este es sombrero. Tenemos que. Ahora tenemos que avanzar a otro tema que tenemos para hoy, que es importante. No queremos que se vayan sin ver este último tema, ¿no? Vamos a ver más adelante más de cómo el intercambio de llaves y piernas. Pero pues esperemos que han entendido como más o menos la idea general de cómo funciona. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sobre de las llaves? ¿Los servidores? Veo muchas caras. Veo muchas caras de guay. Sí, es casi seriado porque os doy, bueno, yo llegué tarde para los correos, entonces he perdido un montón de esto. Ah, entonces no. Ya. ¿Cómo? Sí. Cuando la firmo, es que no sé si entendí, nada más es para cuando firmo, por ejemplo, que te va y lo hago de forma mental. ¿Cómo hago que...? Esto es una cosa que la persona que te da la llave te va a pedir normalmente. Cuando alguien está verificando su llave contigo, tú les digas, oye, ¿y quieres que lo firmo, firmo local o público? Y normalmente respetas, no hay nada que lo obliga, hay que entender eso. Tú generas una llave, pública, lo compartes con otros, no puedes determinar qué va a pasar con esta llave pública en el futuro. Esta llave pública puede terminar en un servidor de llaves, es difícil controlar eso. Pero generalmente lo más que puedes hacer es solicitar a las personas con las cuales compartes esa llave, decirles que, oye, está bien que lo firmas públicamente, está bien, yo quiero que mi llave públicamente contiene la firma, las firmas de más personas, es útil para mí. O puedes decirles, no, en este caso prefiero que solo haces una firma local, no quiero que lo... En el caso del CryptoRally, en este momento, queremos firmas locales solamente. Ya después del CryptoRally podemos hacer una última sesión en donde hacemos una firma pública. Pero ya después. ¿Podría firmar con mi firma? ¿Cuál? La octava puesto esto ya. Ok. Pero mi pregunta era, entonces... Pero no quiero que firmes de esa. Igual firma la de talleres. ¿Firmo local? Firma de la de talleres. No, pero no sirve. Si no, ya está la protección de talleres. ¿Podrías firmar el mío? ¿Como local? No, como público. No, no le digo. Ahora, no es que lo quieras. Había otra pregunta. Otras preguntas, perdón. Otras preguntas sobre las. ¿Alguien más tenía su llave? ¿Qué precauciones especiales tomar? Ya va mucho consulando y riesgo elevado de robo, perderlo. Es un muy buen punto. Cedric pregunta que. Perdón. Pregunta, oye, pero si hay alguna recomendación especial, si voy a estar viajando con mi laptop contiene las llaves, eso es un riesgo muy, muy importante, sobre todo porque tu llave privada reside en la misma máquina donde lo creaste. Por eso es recomendable que tienes un disco duro cifrado y solo mantienes tus llaves dentro de una parte de tu máquina que sea cifrado. Hay diferentes opciones para el cifrado. Lo vimos unos en el Debian Day. Uno es utilizar la opción cuando instalas Debian de cifrar toda la máquina, se cifra todo el disco con Debian Crypt. Otra opción es usar el CryptFS, NSFS, que es una que te da la posibilidad de cifrar una carpeta en especial. Otra opción que tienes es que puedes utilizar un USB externo o utilizar DM Crypt, Lux con DM Crypt para cifrar enteramente este USB externo, y cuando generas las llaves tienes cuidado que solo residen ahí en este USB externo y los jalas desde ahí. Hay diferentes formas de hacerlo. Esto sería óptimo para cifrar el qué? El tape que nos enseñaste también. El Tails genera si logras generar tu USB de Tails y luego dentro de este mismo USB generas un volumen persistente. Este volumen es un volumen cifrado con Lux DM Crypt. Es lo mismo que generar un USB externo con Lux DM Crypt. Este tipo de cifrado sí sería un lugar seguro para guardar tus llaves, la privada y la pública, ¿no? La pública, pues ten en cuenta que la pública siempre termina en otras manos, pero la privada es la que no debería, no, nadie más debería ver la privada. Tú deberías ser el único que tiene control sobre esta llave. Si es un riesgo, si tienes llaves en tu máquina y alguien, por eso dijimos, cuando generaste tu llave, la primera que vas a hacer es, vas a hacer una copia de ellos en un CD, algo así, y lo vas a guardar en un lugar seguro. Si pudieras haber generado una carpeta cifrada y no olvidar la contraseña, y antes de quemarlo a este CD sería mejor. Pero de todas formas tienes esta copia. Dentro, además de la llave privada y pública, dijimos hacer un respaldo de tu certificado de revocación. En el caso de que una máquina no tenías bien cifrado las particiones o el disco duro donde reside tu llave privada, ya sale de tu control, alguien ha robado la llave, o tienes razón, alguien ha robado la compu, extraviaste la compu, o tienes razón para pensar que la seguridad de esta máquina fue comprometida y por ende la seguridad de tu llave fue comprometida, deberías volver a buscar este respaldo que tienes de tu certificado de revocación para revocar esta llave públicamente. Lo puedes enviar a los servidores de llaves para que quede revocado, y deberías enviar un correo a todos tus contactos. Oye, ya no utilizan esta llave privada, te envían mi correo. De todas formas es un problema, porque teniendo tu llave privada y teniendo acceso, si es que tienen acceso a tus correos anteriores, podían descifrar todos esos correos anteriores que te fueron cifrados para ti con esta llave pública. Entonces es un gran problema. ¿Dónde tienes copias de tus correos anteriores y dónde tienes una copia de tu correo cifrado? Esto deberías mantener ambas cosas dentro de particiones cifradas, dentro de discos cifrados. Si no sabes hacer eso bien, eso sería otro tema que podemos volver a ver más adelante. Pues, como les dijimos al inicio, esto iba a ser práctica, una introducción. No vas a salir de aquí creyendo que ya estás listo para defender tu privacidad al 100%. Es un inicio para que vayan entendiendo cómo funciona el proceso y tienen que entender cuáles son los riesgos. Y los riesgos son estos. ¿Otras dudas sobre él? ¿Sí? ¿Podrías volver a poner nada más el ID de Raxo? Porque no lo confío, no lo recogí en la huella. Ah, pues puedes ponerlo. Ese es el ID. El de. Pero no es el de talleres. Es el de talleres. No, ese no es. Pero no, eso no lo tenías. Sí, es que también. No autorizaron. Búscale ahí entonces. Lo mejor ahí arriba, porque te vas a entrar. ¿Quieres firmar el mío? Es el de E832EOAD. Es la de Arba. E832E0AD. ¿Ya? E832E0AD. Queríamos hacerlo de la firma. ¿Cuál, para cuál quieres? Pero no del cultural, tiene que ser de otro porque tiene el cultural. ¿De quién? ¿Subiendo? ¿La Bueno, entonces una última, es que no hay tiempo. Eso no, eso se debe hacer con los planos. Lo hacemos en otro momento. Lo hacemos en otro. ¿Qué es lo que van a hacer en otro momento? Vamos a mostrarles cómo se firma la llave y luego subirlo ya firmado a un servidor y cómo funciona más esto de la red de confianza entre los llaves, ¿no? Esto lo vemos más adelante. Ahorita Carlos va a continuar con... ¿Ibas a entrar del otro usuario? Okay. Ahora queremos... Ya son las dos, vamos a corrernos un poco más. Algunos de ustedes llegan tarde. Vamos a tomar unos 20 minutos más para demostrarles algunos plugins para su navegador que pueden utilizar para mejorar un poco la seguridad cuando están navegando por las páginas. ¿Te pudiste entrar en el otro? Como complementos para tu navegador, para que funcione más buena onda. ¿sí? Para... hay varias cositas que estarían chido ver. Pues iniciamos con estos. Oye, Carlos, sí. Partiendo bueno, de que ya tomamos con esto, sí. Hay un criterio, puede ser que es un criterio más o menos general, que lo que vamos a descargar para el navegador también sirve para Android o para nuestros dispositivos móviles. Se recomendaría casi con el mismo. No, estamos hablando ahorita de navegadores solamente. Sí, pues faltan muchos temas y como de hecho ante el GPG nada más dijimos como la puntita, entonces sí se necesita como mucho más tiempo, como lo habíamos dicho, ¿no? Que necesitamos como mucho más tiempo para ir probando. Va. Entonces ahorita vamos a ver algunos complementos de Firefox que hacen que funcione más buena onda. Lo que pasa es que en todos los navegadores hay muchos problemas que te pueden generar por defecto. Entonces hay algunos complementos que te pueden hacer como te pueden proteger de ciertas cosas y vamos a ver algunos. Vamos a ver Costery. ¿Dónde está? El Privacy Badger. Este está más o menos también. Y también, si no lo conocen, deberían de conocerlo. Este que se llama así. ¿Alguien conoce alguno de estos complementos ya? Yo el AdBlock ya lo había bajado. Y el AdBlock ya, sí. FF que incluso te recomienda otro. Sí. El Ad. El Privacy Badger. El AB. Ajá. AdBlock Edge. Este, ¿no? No, otro. Ese es el que no. AdBlock Edge. Tú dices el HTTPS Everywhere. No. AdBlock Edge. Ese te recomienda. Ese, creo que ese es mejor. Yo te recomienda, uso ese, te lo recomienda la opción en lugar de AdBlock Plus. De permitir los anuncios. ¿Dónde? Sí, de hecho, el AdBlock Plus es de la recomendación. Te lo recomienda en lugar del AdBlock Plus. Sí, sí, sí, es muy bueno. Y también ya no te recomiendan el Ghosting y el propio EF. Sí, bueno, ¿te recomiendo no hay que confiar siempre en ellos? Bueno, no, sí son chidos, pero de hecho el Ghosting hace lo mismo que el Privacy Badger. Yo utilizo, este no es mi cuenta, yo utilizo ambos, o sea, confío en EFF y confío todavía en los otros cuentas, porque ambos hacen más o menos la misma cosa. Entonces, por si uno no me bloquea de uno, también tengo el otro. No quise decir que no confíen en eso, sino también es ir probando, o sea, no quedarse con algo nada más. Pero hay que investigar por qué. Sí, sí. Es el EFF que es brutal. Sí, tenemos que confiar en nosotros. Sí, en nadie. Bueno, tenemos que confiarnos. Bueno, si quieren, confíen en algunos. Entonces, hablando de la FF, iniciemos con este, ¿va? Si se meten a la página de la FF, FF.org, aquí al ladito pueden ver unos programitas, y aquí está HTTPS Everywhere, le dan clic, y viene para varios, para Chrome, mira, esto no sabía de oso, viene para el Firefox de Android también. Como no uso móvil, no conozco mucho de esto. Pero habrá que probarlo, chido. Y está para Chrome y Opera. Pero la versión estable está, y la buena está para Firefox, que es nuestro navegador favorito. Y aquí le ponemos instalar en Firefox. Como lo que hizo Ventolin con lo del CryptoCard. Aquí te dice, pues confías en estos. Y aquí yo le digo, sí, confío en FF. Ya lo está descargando. Y aquí está. y le digo instalar ahora. Sí, ven hasta allá, sí. Ahorita va a salir, instalar ahora. Ya quedó, le voy a decir reiniciar. Ahí está. Y aquí nos apareció el botoncito. Este botoncito es el de HTTPS Everywhere. Aquí está. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace esta onda? Está bueno saber. Por ejemplo, lo que voy a hacer es voy a meterme a Google. A ver. Sí, lo que va a hacer es siempre, lo que hace este complemento es siempre tratar de dirigir al que está cifrado, al HTTPS. No sé qué otras páginas como... ¿Recuerdan el primer taller de la presentación que dio Cosa y Ross sobre qué era el riesgo si conectabas una página solo con HTTP? Cuando tú estableces una conexión a una página, manda todos los datos cifrados, no están cifrados. Pero el HTTPS establece una conexión cifrada desde tu navegador hasta la página. Ahora, eso no te protege de todo. Por ejemplo, los proveedores locales de México pueden ver dónde estás, a qué página vas, o sea, todas las ligas que picaste y todo eso. Pero la interacción que tienes en esta página debería estar cifrado por un tipo de cifrado que se llama TLS. TLS funciona de la siguiente forma: cuando tú visitas una página vía HTTPS, el plugin de HTTPS lo que hace es obligar a tu navegador de siempre utilizar el HTTPS si es disponible en el servidor. Entonces, cuando visitas a la página de un servidor en este modo, el servidor debería entregar a tu navegador un certificado y dice, bueno, para que puedes verificar, vamos a establecer la comunicación cifrada, pero para que puedas verificar, de nuevo, es una situación como las huellas, pero le entrega a tu navegador, como tú no tienes forma de conocer dónde el servidor directamente y verificar huellas del certificado con ellos, entonces funciona de la siguiente forma: lo entrega a tu navegador tiene una lista de autoridades de certificados que son autorizados por la gobernanza del internet a través de un proceso de licitación y etcétera. En realidad no es un sistema perfecto porque realmente cualquier empresa que paga puede volverse una autoridad de certificados mientras no hay denuncias de abuso de parte de ellos. Pueden seguir siendo autoridades cifradas y se logran incluir en las listas de certificados incluidos con tu navegador. Tu navegador consulta estas listas de autoridades certificados y ve si el que firmó este certificado que te entrega el servidor, si lo contiene, pues ya puede decir, bueno, es una conexión segura, continuamos. Si no, te va a dar un aviso feo que dice, este certificado no está firmado. Bueno, te dice una cosa feo, que eso puede no ser la página que piensas que es, ninguna página legítima que tendría que hacer eso. Eso no es cierto totalmente, pero es el estado de las cosas actualmente. No es una buena situación que tenemos. Tenemos que confiar en un sistema que es de pago para que haya los servidores cifrados, pero es mejor tener una conexión cifrada que no. Sí. Sobre este mismo punto que menciona James de los certificadores, no sé si dentro de los add-ons recomendados está Monkey Sphere. Monkey Sphere es la vuelta de esto. No sé si lo van a mencionar ya. Sí, no lo iba a mencionar, pero pues igual si quieres. No sé. Muy brevemente, Monkey Sphere es un complemento para Firefox que es como un proveedor de certificados, pero validados como organizaciones independientes. Nada más, para no extenderme demasiado, sería bueno que instalara Monkey Sphere, porque de esa manera puedes entrar a sitios que no están validados por una empresa, pero que sí están validados por alguien más, y entonces no ver estos mensajes de este sitio es inseguro, porque puedes llegar a un sitio seguro que solamente ha decidido no pagar o no entrar en el juego de las corporaciones. Sí. Sí, tratamos de hacerlo un poco más básico toda esta onda. Pero bueno. Aquí está el del HTTPS Everywhere. Ya lo explicó Jimbo y mi cosa también un poco. Entonces, pues vámonos a otro. Lo que comentaba aquí el compa Herbert, ¿sí va? Sí. Del Privacy Badger y el Ghostery, que hacen más o menos lo mismo. Quería mostrar también el Ghostery porque es un poco más visual, que es lo que hace. El Privacy Badger igual seguramente funciona más chido. Hace lo mismo, repito, pero no te va mostrando visualmente qué es lo que está haciendo. Y para cuestiones visuales estaría chido mostrar eso. Bueno, lo voy a hacer ahorita. Voy a instalar ambos y también mientras voy explicando qué es lo que hace, ¿no? Los complementos los pueden descargar aquí de... Complementos. No, estaba explicando dónde vienen más o menos y que de las dos vías pueden instalarlo. Aquí le voy a poner Ghostery. Ahí está. A ver. Descargar, también viene para varios. Supongo que para Firefox. Permitir. Ahí va. Pocos segundos, otros pocos segundos, hasta minutos, si se pueden salir de su Facebook tantito para que estén tan lento. Ahí va. Que se ha chequeado un poco. Mientras voy instalando este también. Porque este. Ya quedó. Mierda. ¿Dónde está? Sí. Va, voy instalando este otro. Aquí está EFF Privacy Badger, así como lo leen. Y ahí está, install. Es que se queda totalmente invisible. Pero instalar, no, todavía no se instalaba. Instalar ahora. Ya terminé este. Voy a seguir aquí con el Ghostery, porque sigo aquí. ¿Sí? Ghostery, le pongo siguiente. Este es para habilitar estadísticas. Aquí le voy a poner que no, para tener más privacidad. Y aquí le voy a dejar este para que veamos, ahorita les vamos a explicar qué va a pasar aquí. Siguiente, y ahora dice que quiero que bloquee, los analíticos, esta onda, privacidad, publicidad y todo esto. Siguiente. Pero, ¿eso cuál es? ¿Cuál dice web? Espera. Para Michoacán, ¿no? Yo le puse añadir botón. Ahí está. Aquí está el botoncito. Ahorita instalo el Privacy Badger. Aquí está. Ahora lo que voy a hacer es me voy a meter en una página X como... Rancho. Bueno, esta es una página X. Es así, ahí está. esté metiendo una página chida y una página X. Aquí está la página chida. Y aquí está la página X. Ahorita dejamos que se termine de cargar. La página 13. Ahorita lo he hecho. ¿Es como el art blog este del No, hace otras cosas, pero ahorita lo checo más. Miren, aquí, si se alcanzan a ver, aquí dice 9 cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Está bloqueando todos estos. Doble clic, siempre está el Google Analytics, ¿dónde está? Ah, mira, aquí no está. Bueno, aquí me está diciendo que está bloqueando todos estos. Todas estas páginas están registrando mi... Están registrando mi actividad. Por ejemplo, esta es la que hace doble clic. Es de las principales de mercadotecnia. Hay muchas, ahorita checamos otras. Por ejemplo, aquí me está bloqueando todas estas. Regularmente en todas las páginas también bloquea el Google Analytics. Ahorita lo voy a meter a otra. Si se fijan en la de Rancho, no hay nada. Ni siquiera ponemos Google Analytics, nada. No nos importa las analíticas, pues no queremos intrometernos en la privacidad de los que visitan nuestra página. Me voy a meter en otra rápido. También en esta que mencionó cosa, el Monkey's Herd, también son buena onda y no tienen rastreadores. Nos metemos a Facebook, ahorita que jale. Ahorita, a ver. No sé por qué no apareció, ahorita checamos qué pasó. Aquí está, por ejemplo, me metí en la jornada, que no tiene muchas cosas. Tiene los plugins de Facebook, los Google Analytics, de Twitter y estos cuatro. Una página que pensaríamos que no tiene tantas y tiene muchas. Por ejemplo, estas tienen demasiados comerciales. Lo que te está protegiendo este es lo mismo que está haciendo Privacy Badger más algunas otras cositas. Y entonces pueden instalar este, que hace lo mismo, pero desde unos compas que ya conocemos que están trabajando por la privacidad y seguridad. Entonces le ponemos permitir. Mostré el otro porque entonces es como un poco más gráfico. Este hace lo mismo, pero no te muestra, pues, así en un botoncito. Bueno, sí lo muestra, pues no tan visible como este. Ahí va. Aquí dice qué es lo que está haciendo. Te está bloqueando de... ¿Cómo se dice esto? Como anuncios. Y rastreadores invisibles. Y ahí va. Y aquí está. Este es el botoncito también. Pero si lo pones en la jornada, sí te marca ahí cuáles los cuatro, los mismos cuatro te los debe de marcar ahí para que permitas habilitarlos o los canceles. Sí, también en el otro. En el otro también puedes. En el otro también puedes habilitar algunos. Sí, claro. Ahí está. ¿Dónde? Ahí salen nuestras. Ahí está Ghostery. Sí, este es de Ghostery y este es de Privacy. Aquí lo que está haciendo es lo está bloqueando ambos, por eso no me está apareciendo este. Le voy a quitar el Ghostery. Ajá, le voy a decir que Ghostery no cheque aquí para que el Privacy Badger lo haga. Metamos. A ver si lo hace ahorita. Toma. Bueno, es que es lo que está haciendo es todas estas cosas. Están quitando los rastreadores, sobre todo el, bueno, hay muchísimos, pero el famoso like, ahorita que hablaba vos del like de Facebook, lo que hace cada vez que está ese plugin, cada vez que está esa cosita en alguna página, de hecho es ilegal en Alemania el like, y en algunas otras partes se está queriendo prohibir. ¿Qué es lo que hace? En cualquier página que esté ese, esta cosita, el like, está guardando también tu actividad de tu usuario, incluso cuando estás desconectado, porque va guardando, desconectado tu sesión, va guardando la actividad asociándola a tu usuario. Entonces cada página que tenga el like está en automático rastreando y asociando tu usuario a tu cuenta. No lo dije. Asociando tu actividad a tu cuenta de Facebook. Va, ahora vamos al Privacy Badger. Sí, ahora sí ya salieron, ¿no? De hecho salieron, creo que más, ¿no? Sí, dos más. Sí, salieron dos más, creo. El plugin de video. Ajá. Creo que no salió en el otro. Y hay dos de Twitter ahí. Uno click, que es la sindicalización. Sí, tal vez lo separa un poco más. Y el double click del último también estaba sin otro. Ese sí estaba, ¿no? Sí, había como cinco en el otro. A ver, no, mira, está todavía. Bueno, si ven, hace más o menos lo mismo. Yo tengo instalados los dos, tal vez es una exageración. Podrían instalar solo el Privacy Badger. Ahora aquí que estamos de una vez en la jornada, vamos a hacer rapidísimo algo. Vamos a quitar estas pinches publicidades. Digo, estas publicidades, mala onda. ¿Dónde está? Hay varios plugins diferentes. Aquí los compas mencionaban otros. ¿Es un fork de lo? Sí, lo que pasa es ha habido varios forks de Adblock porque ha sido comprometido o hay otras listas también de bloqueos que quieren habilitar. Voy a mostrar ahorita solamente el simple. Y ahorita si quieren seguimos discutiendo sobre esto. Ahí está. Repito el proceso. Era en este, complementos. Me apareció esta pantallita. Aquí le puse Adblock Plus para encontrarlo. Aquí está. Le pongo a instalar. Si se dan cuenta, hay varios bloqueadores también. No track. No sé qué otro. Ahí va. ¿Pero tú recomiendas el Adblock? Pues sí, ya tiene mucho tiempo y hay varias contribuciones. Incluso puedes crear tus listas también de ciertas páginas que crees que no están, o ciertos rastreadores o cosas que sí, crees que no están chidas, y compartirlas dentro de tu grupo de usuarios o colectivos, universidad, para que puedan aplicar esos bloqueos a diferentes lugares. Bueno, aquí dice que ya se instaló y le voy a decir que sí, que quite el malware, que quite los botones de redes sociales y desactive el rastreo. Ahí está. Entonces me voy a la jornada, ¿dónde estaba? Le voy a dar doble clic a ver si ya jaló. Digo, recargar. Y si ven, ya no aparece aquí la publicidad. Por ejemplo, Terra, que tiene un chingo de... Va a estar vacío. Va a estar vacío. Una foto. Eco. Por ejemplo, aquí... Sí, ya está muy chiquita la página. Ahí está. Sí salió todavía este, pero ya navegan un poco más limpio. Lo que hace en YouTube, esta onda, quita el famoso comercial que aparece al inicio. Sí. Ya no salen los comerciales esos. Ahí va. Por ejemplo, como que se llama sí, por ejemplo, estos de música siempre te meten un comercial. Oh, pero está todo feo, pero bueno. Entonces ya su comercial ese ya nunca más. Ya entra directo, ¿verdad? Y también luego aquí al ladito te ponen comerciales. Bueno, ya hace mucho que no navego sin adblock y sin bloqueadores, porque no está chido tener comerciales siempre, ¿verdad? Bueno, ya vimos este de adblock también. Vamos a ver otros. Y no sé, pues hay varios, pero no script. ¿Alguien sabe si hay un adblock para Android? Yo tengo, bueno, encontré el postre para Android. No, pero algo así como adblock. No, no sé, te digo, no tengo teléfono más. También está para Android. ¿Sí? Sí. Sí, tenemos todavía pendiente lo de los móviles. Esperemos que en otra ocasión y que sean varias ocasiones también, que estemos trabajando esa parte de seguridad. Es que muchos tienen las dos opciones, las de el app y las de tablet. Ya, va. Pues chido. Aquí en la página de complementos de Firefox pueden encontrar muchas cosas también buena onda. Aquí está. De hecho, es lo que me mencionaba alguien por ahí, que está en los recomendados, el adblock. Y aquí hay muchas cositas que les pueden ser interesantes. Pues hay otros, no sé cómo, pues hay varios compas que creo que saben también. ¿Qué recomendarían? No script. Ya no puedes navegar. Porque muchos tienen, muchas páginas tienen script, sí. Yo batallé mucho, lo sé, 15 días, pero. O sea, es muy bueno, es muy, muy bueno. Pero es tan bueno que te dificulta mucho el uso de páginas web. Porque el script tiene muchos huecos, ¿no? De seguridad. La verdad, tuve que deshabilitar. Sí. Más bien ese es el problema, ¿no? O sea, sí, es como estar conscientes de que por eso nos lo ponen en cosas que parecen indispensables para obligarnos a entregar la información. Bueno, para hacernos bonito entregar nuestra información. Sí, ¿qué es lo que hace el Tor? El Tor Bundle te deshabilita por defecto muchas cosas. Pues, era justamente mi pregunta. Ajá. Sobre el CryptoCap, como estaba haciendo JavaScript, si Tor. Si no es un contrasentido, ¿no? Era una pregunta. Sí, sí. Sí, yo tampoco. Lo que decíamos que está como hidden service, pero está ofrecido para ahí, pero no lo he probado en Tor o en el bundle. Habrá que probar si ese. Es que, por ejemplo, CryptoCap no funcionaría con el NoScript habilitado, porque estaba solicitado. Sí, pues lo que vas haciendo es reglas, ¿no? De en tal sitio, si confío en ese, y pues, este siempre habilita los scripts, ¿sí? JavaScript o Flash. O sea. Bueno, Flash nunca debería ser confiable. De hecho, estuve mucho tiempo sin Flash, apenas ahorita le salió. Va, pues, ¿cuál vemos más? Carlos. Sí. He probado dos que, bueno, como estoy suscrito a la lista de ETF, te mandan recomendaciones, y probé dos, y por eso he ido cambiando. Sí. Usaba algunos de los más usuales, pero recomiendan mucho uno que se llama Disconnect. Sí, es muy parecido. Es muy parecido, y ese lo sustituí por, bueno, sustituí otro que antes usaba más comercial, por el Disconnect.me. Ese está muy bueno, y en lugar de AdBlock, el AdBlock Edge. Exacto. Me he ido más por las recomendaciones de ETF a partir de un día que vinieron aquí al escritorio, ¿no? A los talleres. Es un poco aliado más cercano. Sí, lo que les decía, que hay muchos. ¿Alguien en los addons? ¿Alguien ya está en AdBlock Edge? Y también, si buscas ahí mismo disconnect.me, te va a Connect. Yo es que sí, el Edge sí, pero este creo que nunca lo he usado. WM, ajá. Ahí está, mira, ese es el de la mesa. Pero hay que ver qué es lo que hace. Es muy parecido. Es igual, para bloquear rastreo. Pero también tiene una interfaz muy bonita. Que es más bonito, ¿no? Tiene unas barritas ahí que te dice más cosas. Sí, es parecido al... Tienes que hacerlo probando también. Sí, claro. Que nos sirve, que nos es funcional. Sí, yo... ¿Cuál sería? El lugar... ¿Del Ghost? No, es que sería el lugar del Privacy Badger y del Ghost. Yo lo uso junto con el Privacy. Sí, pues también depende de, pues de un poco tu compu, ¿no? Si está muy... Pues sí, no es tanto paranoia, es... Con necesidad de privacidad, de compra de medio. Sí, como decían, yo no uso Flash. Ahorita apenas lo instalé. Bueno, regularmente no uso Flash. Ya con eso ya... Y con un par de plugins bloqueando ya... Ya... Ya estoy chido, puedes poner un chingo de bloqueadores y si tú te sientes bien y tu compu lo soporta y no pasa nada. Sí, pero si pones varios, trabajan por separado, o sea, o no se traban o algo de la forma. Pues hasta. Pues hasta el momento no se me ha trabado. Bueno, yo he usado algunos que hacen más o menos lo mismo. Y no ha pasado nada. Es lo que hice hace rato con el Ghoster y el Privacy Badger. Alguno detectó otro y se hacen la misma chamba. Es como tener dos chambeando lo mismo. Uno es el que va a ganar y el otro, por si acaso, está en reserva. Según entiendo, sería al revés, ¿no? O sea, ¿qué es mejor tener más? Porque como tienes con tus cinco, vas a tener 5 programitas o lo que sea trabajando ahí y no 200 chingaderas que usualmente tenías. O sea, en realidad vas a estar como optimizando más los recursos de tu equipo. Yo quisiera compartir dos que he utilizado y me han salido bien. Uno se llama Anónimo X, que te enmascara la IP en el browser, te cambia la dirección IP sin necesidad de tener Tor o de una VPN, nada más en el navegador te va a aparecer otra dirección IP y ha estado bien. Y el Click and Clean, que es otra extensión que con un solo botón limpia el historial y el caché del navegador, entonces eso de repente es muy bueno. Sí, hay varios como estos de borrar como en un solo botoncito, borrar todos tu historial. Esto está muy bueno. Este creo que no lo he usado, pero ahorita lo instalamos. Aunque ahí también le puedes habilitar la función de que no te guarde tu historial. ¿La versión privada de Firefox? No, pero hay una opción que en privacidad le dices no recordar nunca el historial. No, sí, este puede funcionar para no reiniciar en corto, nada más vacías el cacho. Sí. Aquí le decimos que luego, porque estamos aquí en otra onda. Ah, está bueno. ¿Dónde está? Ahí en las tres rayitas te aparece porque ya no tiene cupo. Sí. Aquí. ¿Dónde está? Ah, no, está ya, es el papel de baño que está ahí después del recargar. ¿En medio? No, allá en la barra de navegación. ¿Qué era eso? Papel de baño. Arriba, en medio. Ah, sí, está papel de baño. Ah, mira, ya está, con este ya lo haces, ¿no? Para limpiar todos tus archivos. Que lo que hace es estar abriendo este mismo. He visto otros botones que también nada más es botón y ya limpia todo. Pero este no está limpiado. Va. Yo quería ver este también. ¿Alguien de ustedes ha visto este? Compas. ¿Cuál es? El Privacy Fix. Antes era, lo compró ABG, pero antes era estándar, ¿no? Como aquí hay muchos usuarios de Facebook, Google y todas esas ondas, también quise mostrarlo para los que no usan Facebook, Google, cosa tal vez, no, tal vez no te interese, pero... Ahí va. Le pongo que sí. Ah, miren, está para los dispositivos estos móviles. ¿Dónde están? App Store, Google Play. ¿Qué es lo que hace? Este en automático lo que va a hacer, si quieren instalarlo, si son usuarios de Facebook, Google y Twitter. Aquí no está apareciendo el de Google, pero así está. Google. ¿Qué es lo que hace? Te pide que inicies sesión en cada uno de estos servicios mala onda. Y te va a mostrar, cuando inicias sesión en cada uno de esos, te va a mostrar qué partes están como vulnerables. Te dice, no, pues tienes en tu Facebook por defecto público tales cosas. O tienes por defecto en Google que guarde todo tu historial de búsquedas de YouTube, de Gmail y demás. Porque hay muchísimas cosas que estas compañías mala onda dejan por defecto. Que, por ejemplo, que tus búsquedas se asocien, que tus, incluso que sean públicas tus búsquedas de YouTube y demás. Si pueden checar también sus... Esto hace unas cositas que... nos trabajan un poco el paso de estar documentándonos de, ah, pues Google hace todas estas ondas mal. Bueno, no mal, como no tan amigables hacia el usuario, hacia la privacidad del usuario. Entonces, si pueden ir probándolo, del Google Más, pueden iniciar sesión y les va a indicar, como en cada uno de esos servicios, todas las cosas como no tan buena onda. Este Privacy Fix ya tiene tiempo, este proyecto apenas tiene como medio año que lo compró a ver. Y aquí está. Dice que trabaja en el navegador y no hace nada con los servidores. Te conectas localmente al cuenta web. Si hay algún voluntario que quisiera meterse en su cuenta de Facebook aquí, sería chido para mostrar, si quieren, para mostrar, ¿no habrá? Bueno, sí, no, chido, sí. Oye, creo que no funciona. El mouse no. aquí. Aquí sí, es importante. Regularmente cuando instalan aplicaciones en iPhone, en Android, les pide muchas cosas. También cuando regularmente están instalando aplicaciones o no sé cómo les llaman aquí en Facebook, como esas aplicaciones también, aplicaciones o jueguitos, accede a tus metadatos también. Y de hecho también hay una página en la entrada de Facebook. Eso igual estaría chido verlo otro día, como ver todo el tema de las redes sociales, porque también ahí está publicado para los desarrolladores, para los, bueno, APIs, otras cosas, que qué tipo de información tienes acceso y qué esa otra aplicación puede hacer por ti. O sea, qué puede hacer, cómo viola tu intimidad cada uno de esos. Y creo que, no sé, creo que solo el 10% son buena onda. Casi todos aprovechan de todo lo que puedan jalar. A ver, ponle que sí. Sí, no tanto que se aproveche en este caso, sino podría aprovecharse de todos esos datos, como la mayoría de todas las aplicaciones. A ver, ¿puedes meterle ahí? Creo que ya lo habías puesto alguna vez tú, ¿no? ¿Sí? No, creo que lo hicimos alguna vez. A ver, baja. Tres, no sé qué vale. Ahí está, Facebook lo rastrea en 100% de los sitios web visitados recientemente. Sí, solo vale $3 estrella. ¿Perdón? $3 estamos perdidos, ¿eh? ¿Quién piensa que por...? Es que esa es una de las cosas que pienso, no sé, que muchas de las personas hemos sacado cosas y cuentas aquí y allá y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y no por eso estamos condenados al paredón, creo. Claro. Y también otra de las cosas es como todo eso, pues es parte de nuestra información. Entonces, ¿cómo, si ya la colocamos ahí, cómo defendemos que no exista vigilancia en ello, ¿no? Entonces, no debería, sin embargo. Sí, no, tampoco criticarle, ah, pues, sí. Bueno, yo sí soy muy así, pero... Pero si ya estamos adentro, ¿qué cosas podemos como defendernos un poco? O al menos saber qué tantas cosas están ahí, porque muchas no las sabemos. Y en la manera que sepamos qué tantas cosas están vulnerables y disponibles, dejaremos de poner información ahí. O dejaremos de poner no tantísima información ahí. Lo ideal sería que ya no, pero... Si no se puede, al menos un poquito. A ver, deja ver, es que ya cambió un poquito. A ver. Ah, sí. Sí, ahí está. Sí, si lo pueden lo ver aquí, ahí dice, mira, súbete hasta el inicio. Dice, sus datos básicos como nombre y fotos son siempre públicos. Y ahí dice que su perfil está como público y se puede encontrar en Google. Eso lo pueden desactivar en Facebook, creo, ¿sí, no? Sí. Sí, hay una opción que dice que su nombre no sea buscable. Ah, en el buscador de Google. Ajá. Y es lo que le está avisando. No, ¿sabes qué? Tu... Y se va tu configuración. Ajá, se va tu configuración y chéquense qué bonito está. Y aquí dice... Se mete la configuración y te explica un poquito cómo está el asunto y te dice, en esta parte de la configuración de Facebook puedes arreglar eso que está mal. Ese es el privacy fix. El privacy fix. Mira, ponle ahí. No, es el perfil público. Ajá. Ah, está bien. Sí, y mira, ponle cerrar aquí. ¿Dónde? En la esquinita. Y ahí te decía, se fue exactamente a la parte donde, donde se puede arreglar ese error. Mira, regrésate hacia atrás con el ajuste. Es que se estaba bloqueando por mis... De hecho, para poder entrar a esta página... Sí, lo que pasa es que están bloqueando estos HTTP, el de pruebas y Badger y el Buster y demás, están bloqueando esa página porque pues, no está buena onda. A ver. Bueno, pueden ahí ir checándolo y van probando con sus servicios. Ahí está, mira. Y aquí en este otro punto dice vista previa de etiquetas apagada. Que es que solicitar la aprobación de cada etiqueta. Che. Bueno, pues pueden ir checándolo. Si es que se me hizo importante también por lo que es Estrella, de, si hay mucha banda que sigue utilizando Facebook, Google y toda esa onda, al menos si pudieran hacer estas cositas. Va. Pues yo creo que vamos a otro tema. Igual, gracias, Estrella. Ya después está. Ahí déjalo abierto. Entonces le des, dale clic en reparar. Sí. Y te guía a donde está la. En la página. Y eso pasa en Google también. O sea, lo usamos como indicador de vista. Ajá. Y localizado. Sí. Donde habilitaste. Sí, sí, sí. Sí. Es que decías que los otros plugins estaban bloqueando esta página mala onda. ¿Hablas de esto? No tanto mala onda, sino estaba jalando unas cosas de Facebook. Y el Privacy Badger está eliminando varias cosas de Facebook. Va. Pues no sé si quieran que veamos NoScript o igual seguimos a otros complementos. Bueno, otra cosa rápido, no sé si lo vimos, es que hay varios temas que ya no sé qué hemos visto. Creo que sí lo vimos, a ver, lo del DocDocGo. Sí. ¿Sí, verdad? No. ¿Sí? ¿Sí? Para todos, ¿no? Bueno, rápido. Si se meten a la página de DocDocGo, no estoy seguro si lo vimos, pueden ponerlo como página de inicio y también para usar en Firefox. Y también aquí lo pueden usar, lo pueden agregar a otros, administrar motores de búsqueda. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Tener más botones. Ejemplo este. Este no está. Déjenme, es que ya no me acuerdo, déjenme meter a mi cuenta para ver qué otros tengo. Start page. Sí. Ahí está. También pueden usar el lugar del DocDocGo. Pueden usar este también, si ¿sí lo ven? Start page. Y también lo pueden agregar a su Firefox pues aquí. ¿Esos que tienen de esa parte? Es igual un buscador, pero no va guardando tus datos. ¿Pero ustedes recomiendan el que haces? toma los resultados de Google, pero los pasa por un filtro primero. Sí, lo que pasa, bueno, lo que pasa mucho si tienen un, si tienen cuentas de Gmail, que creo que casi todos tienen aquí, si tienen cuentas de Gmail o de YouTube, y si no han borrado su historial y tienen todos su, sus servicios por defecto, y más si tienen el Google, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Va guardando todas tus búsquedas. Todo lo que hagas se va asociando a tu usuario de Gmail. Si tienes accesado tu cuenta, varios programitas, incluso no tienes que estar adentro de tu cuenta, sino cuando regresas, checan los cookies, checan los archivos y obtienen información de lo que habías hecho cuando no estabas conectado a tu cuenta. Por eso, si, como hay muchos usuarios de Gmail, también está chido usar este tipo de ondas, porque lo que estás haciendo, estás buscando, pero no lo estás asociando también directamente o tan fácilmente hacia tu cuenta de Google. Pues creo que ya, ¿no? O no sé qué más digamos. Yo tengo una duda, ¿sí? Nada más, es que están hablando de usar ese navegador Firefox, pero si usas otro como Chrome, ¿no lo recomiendan o no lo recomiendan? Pues el Startpage y el Doppelcore lo puedes usar ahí, y creo que varios de los plugins sí había versiones para Chrome. El Chrome por sí es un navegador que está diseñado en parte a conectarse lo más que puede con Google. Entonces, si Google es tu preocupación, no deberías utilizar Chrome. Si tu preocupación es otro y no te importa entregar todos tus datos a Google, pues puedes usar Chrome, supongo. Sí, hay otros también en configuraciones en el Chrome. Creo que se llama Awesome Bar o algo así, no sé si alguien me puede corregir, que es el auto, lo que pasa en Google también, que auto, estás buscando y va autollenando. En Chrome puedes desactivar eso y de esa manera tu historial no lo utiliza como fuente de datos para que te dé los resultados. Ese podría ser un pequeño paso para proteger tu privacidad en Chrome. En Linux también pueden instalar el Chromium, se supone es un poco más seguro. Bueno. Opera. Recomendable. ¿Eh? Opera en el otro navegador. No sé, nosotros dos no hemos utilizado mucho Opera. De investigar más. Bueno, les queremos recordar que a las 4 tenemos pensado, recuerden que les presentamos el BitMask, la de la mascarita, la semana pasada. Bueno, uno de los desarrolladores de BitMask está con nosotros hoy. A las 4 nos da una plática sobre BitMask, que son muchas de nuestras dudas técnicas detrás de ello. Seguramente pueden proporcionar más información de que nosotros les podemos dar. Y pues ahorita quisiéramos dejar un descanso para ir a comer algo y nos empezamos aquí de nuevo a las 4. Si no hay otras preguntas, hay otra cosa antes que nos vamos. ¿Sí? Bueno, a las 4 viene esta persona de BitMask. Más o menos cuánto va a durar, va a haber alguna otra actividad, o es única. Aproximadamente 2 horas, vemos como cuánto tardamos, pero no hay otra actividad pensada después. No, eso es todo para hoy. ¿O sí? No. Depende. No hay otra cosa. Hasta la noche, creo que la casa Tamar se está haciendo exhibiciones. No, pero hoy no hay. Bueno, de aquí hasta 8 días. Pues sí, ya tenemos el cultural y el 6. Si no han recibido avisos, no han recibido avisos de nada. No, mañana sí. Sí. Vale, ok. Pero solo hay uno que está inscrito. Todavía tienen hasta mañana para inscribirse. Si cambian de opinión. ¿Podrías, para, bueno, ahí yo lo estudio, pero podrías dar un poquito de detalles exactamente qué es lo que se va a hacer el próximo sábado? O sea, ¿en qué consisten las pruebas? Así, de una manera somera. Bueno, de qué consiste, es un secreto.